Bienvenidos, bienvenidas a En Mala Compañía Especial Juego de Tronos, quinta temporada. Ya hay gente que nos está demandando lema por internet. Me ha hecho gracia. Madre mía, no me lo creo, me hace ilusión. Ya preguntándonos, ¿pero llegará antes o después? Como el de la temporada pasada. No, nos estamos pegando un curro importante para que llegue antes de que empiece la próxima temporada. Que si no recuerdo mal, sí, es el 23, 24 de abril. Que es el domingo, vaya. De esa semana, el domingo. Creo que es el 24, si no mal recuerdo. Pero bueno, sí, lo dicho. 23, 24 de abril. Y como siempre, vamos a repasar todo lo que ha sucedido en la quinta temporada de Juego de Tronos para haceros para que no os tengáis que volver a ver otra vez la quinta temporada cuando empiece la sexta, ¿no? Que pasa muchas veces que te quedas ahí con la idea de ¿y qué pasó, no? Con cualquier serie. ¿Y qué pasó la temporada anterior? Hace un año, no me acuerdo. No, pues aquí está En Mala Compañía con el especial monográfico, como quieras llamarle, de Juego de Tronos, para solucionarte la papeleta, amigo, amiga. Ahí está, siempre para ayudar. Sí, y ahí Lema ya está hablando, pero bueno, Lema, ¿qué tal? Hola Richard, pues sí, ya llegamos a este especial, ya es tradición en Mala Compañía, que sería una temporada sin un especial Juego de Tronos. ¿Qué sería? No, ya no sería lo mismo. Es una de nuestras señas de identidad. Sí. Aunque el trabajo que conlleva, nos acordamos, madre mía. Ya contaremos un caso al final, todos los problemas que hemos tenido, porque ha sido una odisea. Poder grabar este programa, madre mía. Odisea. Pero bueno, ya lo comentaremos al final. Y lo dicho, ¿algo que añadir, Leva? Nada, recordar que el especial lo montaremos un poco como en el anterior. Estará dividido esta temporada en 5 bloques. Que empezaremos por Invernalia, después Desembarco del... Bueno, Invernalia, el norte, Desembarco del Rey. Después tendremos dos bloques muy cortitos que serán Dorne y después Bravos con Arya. Y cerraremos, como viene siendo costumbre, con Daenerys. Y nada, haremos siempre un pequeño resumito de la cuarta temporada para ubicaros en lo que pasó y en lo que ha pasado en esta quinta. Y después de esto, pues daremos por finalizado el podcast, que seguramente nos llevará muchas horas. Así que nada, prepárate, ponte cómodo, porque esto empieza ya. Nosotros a través de Twitter @mcpodcast, o si lo prefieres enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Y momento ahora de hablar de el norte. Por fin llega, Richard. Vamos a empezar con la primera sección, el primer bloque. Pero antes, como ya viene siendo habitual, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que fue la quinta temporada. Muy breve, recordando un poco lo que pasó. Recordemos que Jon volvió al Castillo Negro y les explicaba los planes de Mance, que pretendía atacar el Castillo Negro mediante un doble ataque, desde el norte y desde el otro lado del muro. Tras aguantar la primera acometida de la batalla, Jon se reúne con Mance para intentar asesinarle, pero el ejército de Stannis aparece y derrota a los salvajes. Mientras tanto, Hediondo, recordemos, Theon, ayudará a Ramsay a recuperar Foso Cailin, que es la llave para hacerse con el norte. Y de esta manera Ramsay Snow pasa a convertirse a Ramsay Bolton. Y por su parte Bran, que aunque no sale en esta quinta sexta temporada, perdón, en la quinta por fin encontraba el cuervo de tres ojos. Resumen ahí de nada de la quinta temporada. Ha sido rápido. Para ubicarnos. Y empezamos con la sexta temporada, si tienes ganas o no. Venga, vamos allá. Pues tras la batalla con los salvajes, parece que llega la tranquilidad y se empieza a organizar la elección del nuevo Lord Comandante. Stannis quiere que Jon persuada a Mans para que le jure lealtad y de esta manera poder utilizar a los salvajes para recuperar el norte, que ahora mismo está en manos de los Bolton. Pero Mans, por supuesto, no cede. No se arrodillará ante ningún rey. Por lo que Stannis no tiene más remedio, según su criterio, por supuesto, de quemarlo vivo. En el momento que lo están quemando, Jon tiene un acto de misericordia y lo mata con una flecha en el corazón. Es un acto que, bueno, es otro acto más que sus compañeros de la guardia no verán bien, ya que parece que tiene simpatías o empatía hacia los salvajes, y eso sus compañeros de la guardia de la noche no lo ven bien. Por su lado, Brienne y Podrick se encuentran con Sansa y Petyr, meñique, para que nos acordemos, meñique, en una taberna. Cuando Brienne ve a Sansa, va directamente para ofrecerle su protección, pero esta la rechaza. Recordemos ya, esto es curioso, ¿eh? Tanto Arya como Sansa han rechazado la ayuda de Brienne, nadie quiere la ayuda de Brienne. Pobrecilla. Y tienen que acabar huyendo, puesto que han descubierto que Sansa está con Meñique y puede ser un peligro para Meñique, por lo tanto acaban huyendo. Pero volvamos al Castillo Negro con Stannis. Tras quitar la primera posibilidad de utilizar a los salvajes para recuperar el norte, intentará conseguir ayuda del propio norte. Para ello le ofrecerá a Jon dejar de ser bastardo para convertirse en un Stark de verdad, siempre y cuando le jure lealtad y le ayude a recuperar el norte. Este momento, este punto, es ese dilema que se presenta ante Jon. ¿Qué hace? ¿Mantiene su juramento en la Guardia de la Noche? Además, teniendo en cuenta el futuro que se le avecina con la elección del nuevo Lord Comandante, cualquiera de los candidatos le puede hacer la vida imposible. ¿O cumplir su sueño de ser un Stark? Richard, no sé cómo lo ves aquí, pero era ese momento, ese dilema que dices, ¿qué haces? Aquí ya se decide todo. Sí, bueno, pero se tiene más o menos claro, ya visto el personaje, ¿no? Y que es hijo de su padre, una persona que ha cumplido, pues, todo lo que, los juramentos que hace, pues lo lleva hasta el final, ¿no? Y aquí más o menos, pues, casi todos tenemos claro lo que haríamos, ¿no? En su caso, es que le den por saco a la guardia y tal, pero él, lo dicho, siendo un Stark, aunque sea, se llame nieve de apellido, pues más o menos ya sabes por dónde van a ir los tiros. Sí, sí, que quizá en la serie no se profundiza demasiado en este dilema, porque esto creo que dura un capítulo 2 como mucho, mucho, y un poco de pasada. Pero en el libro sí que está un poco más, ¿qué hago? ¿Me convierto en Stark, que siempre ha sido mi sueño de toda la vida, de dejar de ser un bastardo o no? No, y sobre todo vengarse, en el sentido de, ha visto cómo su familia ha quedado destruida. También. Y él no ha podido hacer nada en el norte. O sea, primero por el juramento y segundo porque no tenía, dijésemos, los medios para poder llevar a cabo su venganza. Y ahora Stannis le está dando en bandeja, quizás no de la mejor manera posible, ¿no? Porque Stannis, quieras o no, se hace llamar el rey de los siete reinos y tal, pero que está perdido, ¿sabes? O sea, no. Pero bueno, como mínimo le puede dar la opción de luchar por recuperar lo que fueron los Starks. Y vengar, ¿no? Sobre todo al hermano, que yo creo que era con el que mejor se llevaba. Sí, con Rob. Sí, y claro, sobre todo la venganza referente a la muerte de su padre, pues lo tiene más complicado. Pero sí que luchar por aquellos que traicionaron a su hermano, en la famosa boda roja. Exacto. Yo creo que eso es lo que más le tira para adelante, pero luego ya verás tú. Bueno, pues finalmente con este dilema acaba rechazando la propuesta de Stannis y, como estábamos comentando, al igual que su padre, se mantiene fiel a los juramentos que hace, en este caso al de la Guardia de la Noche. Y justo en el Castillo Negro comienzan las elecciones. A ellas en principio se presentan Alistair Thor, que es el maestro de armas, y Dennis Magister, que es el comandante de la Torre Sombría. Pero Sam, nuestro querido Sam, también presenta a Jon como candidato, alegando, por ejemplo, su valentía y su liderazgo durante la batalla contra los salvajes. Y al final, sus hermanos de la Guardia de la Noche pues acaban avalando esa propuesta. Comienzan las votaciones y Dany y Jon empatan. Pero Dany y Jon, Alistair se queda fuera, se queda en tercer lugar. Y al final es Aemon que es el único que todavía no ha votado, que decanta la balanza a favor de John, que se convierte en el comandante número 998 de la Guardia de la Noche. ¿Quién se lo iba a decir a John? Pasar de ser, de tener la posibilidad de ser un Stark a convertirse de golpe en un Lord, en el Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Y aquí se ve un poco la evolución del personaje, ¿no? De, ahora me sale el compañero, el amigo. Se me ha ido la cabeza. Sam. Lo dicho, las artes manipulatorias, ¿no? Que hasta ese punto sí. Parecía una persona totalmente apocada, que no... maltratado por los demás, y poco a poco va encontrando su manera de ser, que, y luego además esto tendrá unas consecuencias que Sam no tiene ahora mismo, no está valorando, ¿no? Cuando John accede a ser el jefe de la Guardia de la Noche, el Lord Comandante, pero a mí me gustó ese paso adelante que dio, ¿no? Y es lo que algo siempre tiene esta serie, sobre todo los libros, la escritura más bien de Martin, es cómo los personajes van evolucionando con el paso del tiempo. Alguien que tú crees que se va a quedar estancado, no, va a dar un pasito para adelante o evoluciona de una manera que tú no tienes en mente. Yo creo que esto es uno de esos giros de los últimos libros, uno de los más interesantes que da. Sí, porque al final Sam encuentra la arma que es la única que él puede utilizar, que es básicamente un poco diplomacia, poder utilizar el don de la palabra que tiene y su sabiduría para ayudar a John, porque realmente con la lucha ya hemos visto durante todas las temporadas que es un negado. Bueno, tiene el... como se cargó al bueno, sí, este. Eso es casi el cachondeo. Sí, pero bueno, pero al final, quieras o no, se lo cargó, ¿sabes? No, sí, no, es el único hasta no ahora. No muchos en la Guardia de la Noche lo pueden vanagloriarse, ¿no?, de ello. Pero sí, es algo secundario, pero descubre eso, ¿no? El poder que tiene la palabra y que él tiene algo importante. No solo que sabe hablar, sino que sabe convencer. O sea, tiene el poder de convicción hacia los demás. Sí, porque quizá en el libro sí que lo que estás comentando sí que se veía mucho más. Aquí quizá en la serie simplemente aparecía Sam, empezaba a convencer a la gente con un pequeño discurso, pero en el libro la trama era mucho mayor. Se iba a hablar con unos, sí, con otros, para convencer, poner dudas. Era mucho, mucho más elaborado. Sí, iba buscando, iba soltando sus discursos y tal. Y, o sea, era como el bueno, tienes un candidato, ¿no? Pues su jefe de su gabinete de prensa, ¿no? Pues él era el jefe, sí. Y se iba por ahí moviendo hilos, cogiendo un voto de aquí, cogiendo un voto de allá. Parecía un poco House of Cards, por poner un símil, ¿no? Así. Sí, sí. Tenía esa aspiración como de serie política, vaya, este momento de la temporada. Pero lo que tú dices, en los libros sí que se ve mucho más. Bien, pues vamos con una de las familias más felices del norte. Vamos con los Bolton. Ross Bolton es consciente de la debilidad que tienen ahora mismo los Lannister tras la pérdida de Tywin. Por ello buscará una nueva alianza a través de Meñique, con el que negocia que Ramsay, recordemos que ahora es un Bolton, se case con Sansa Stark, y así de esta manera fortalecer el norte y coger un poco las simpatías de las tribus del norte que no están muy contentos o alegres con la presencia de los Bolton. Uh-huh. Sansa en primera instancia se niega. Recordemos que Ross Bolton traicionó y mató a su hermano Robb. ¿Cómo se va a casar con su hijo? Estamos locos. Pero Meñique le hace ver que quizás es la solución menos mala. El plan de Meñique en sí es que Stannis, o el plan de Meñique que le cuenta a Sansa, porque después veremos que el plan de Meñique va mucho más allá. Eso quizá lo veremos en el apartado de Desembarco del Rey. Pero en principio el plan que le cuenta Meñique a Sansa es que la idea es que Stannis recupere Invernalia, porque se dirige hacia allí, quiere recuperar el norte y el primer puesto es Invernalia. Y una vez lo recupere, la nombre a ella guardiana del norte. Pero si eso no llegase a ocurrir, le dice que tendrá que ser ella misma capaz de manipular a Ramsay para intentar sobrevivir. Dice, has aprendido del mejor maestro, pero dices, ¿tú conoces a Ramsay? ¿Estás seguro? Y la llegada de Sansa a Invernalia conmociona al entorno de Ramsay. Theon, por su parte, no se atreve a aparecer ante Sansa. Recordemos que traicionó a su hermano Robb, mató teóricamente a sus dos hermanos Bran y Rickon y no quiere aparecer ante ella. Miranda, recordemos que es la amante de Ramsay, está celosa por lo que intentará incordiarla y atemorizarla continuamente. Pero por otro lado, hay una anciana que le da un poco de esperanza. Le dice que el norte todavía recuerda y además le entrega un mensaje de Brienne que le dice que si alguna vez se encuentra en peligro, debe encender una vela en lo alto de la Torre Rota. Pero retomando un poco el Castillo Negro, vemos como Jon ya toma posesión de su cargo y comienza a designar los diferentes puestos. Con Alistair, por ejemplo, es bastante justo y lo nombra primer explorador. Pero decide mandar a Janos, en este caso, a Guardia Gris. Janos, recordemos, es aquel que estaba en la Guardia Real. Tyrion lo mandó a la Guardia de la Noche. Cuando estuvo la batalla contra los salvajes, fue el primero que se escondió con Eli ahí en el Castillo Negro. ¿Os acordáis un poco de él ya, no? Pues Janos, al recibir la noticia, lo primero que empieza a hacer es a negarse e incluso llega a insultar a Jon. Tras no retractarse de sus palabras, Jon toma su primera gran decisión como Lord Comandante. Ordena que lleven a Janos fuera para ser ejecutado. Mientras están llevando a Janos, vemos como Alistair, que es su aliado dentro de la Guardia de la Noche, parece que se interpone en el camino de Janos para que se lo lleven fuera. Por lo que Janos está un poco diciendo, menos mal, tengo a mi salvador aquí. Pero vemos que Alistair se aparta y permite que se lleven a Janos para que lo maten. En este momento es cuando Janos es consciente o se da cuenta de que ha perdido el apoyo de Alistair, por lo que empieza a implorar perdón. Pero Jon ya ha tomado su decisión y lo ejecuta. Esta imagen de cuando le corta la cabeza a Janos, Richard, yo creo que a todos nos viene la imagen de la primera temporada cuando su padre, Ned Stark, tuvo que hacer lo mismo justo en el primer capítulo de la primera temporada con un guardia de la noche. Sí, sí, es para ver lo mismo, ¿no? Cómo el personaje ha crecido y cómo es un poco, entre comillas, ¿no?, la evolución de su padre, ¿no? Pone en práctica todo lo que le enseñó, ¿no? Estos dos hombres están, sobre todo Janos, está intentando socavar su autoridad, ¿no? Justo acaba de llegar al puesto de Lord Comandante y lo primero que hace el otro es tantear a ver si va a ser un Lord Comandante, pues dijésemos, maleable en este aspecto. Y él lo hace bien, o sea, él tiene que demostrar que él es el que está en el mando y avisa. Si no le haces caso, tienes que asumir luego las consecuencias de tus actos. Y luego Exacto. Lo mantiene ahí a rajatabla, ¿no? Es muy del pensamiento de cómo era la gente del norte, ¿no? Que es lo que siempre te van, gente muy seria, tal, pero que luego a la hora de ver la verdad, pues si hay que hacer algo, pues se hace. O sea, muy Stark, que es el movimiento que ha tenido. Sí, sí, de momento vemos dos movimientos, mantenerse leal a sus juramentos y aquí firme ante sus amenazas, podemos decir, o que no se lleve la contraria a su autoridad. Sí, sí, es que es así. O sea, ahora mismo la Guardia de la Noche está dirigida por Jon Nieve y la iba a hacer lo que él diga. Punto, no hay otra. Exacto. Y además en este punto también, mientras vemos que cuando se estaban llevando a Janos, que Alistair parece que se ponía en medio, pero al final dejaba paso, en este punto parece que Jon Nieve, Jon Snow, empieza a ser respetado por sus compañeros, que tenían esa duda al principio, que no estaban muy conformes con él, aunque al final lo acaban votando. Pero siempre tenía esa parte, sobre todo con Alistair, que siempre han tenido mucho choque. Parece que incluso está cogiendo su respeto, o sea que como Lord Comandante parece que empieza a ser respetado. Acordémonos de estos puntos, ¿eh? Parece que empieza a ser respetado como Lord Comandante. O sea que las cosas no le van mal. Mientras tanto, vemos una pequeña escena donde Melisandre intentará conseguir la ayuda de Jon Snow, ahora que es Lord Comandante, para que le preste ciertos recursos a Stannis para la batalla contra el norte. Aquí me gusta la escena básicamente por el personaje de Melisandre, porque aquí en esta escena vemos cómo lo intenta seducir, Jon la rechaza, y llega un momento que Melisandre se va, pero antes de irse le dice a Jon: tú no sabes nada, Jon Nieve. You don't know anything, Jon Snow. Que es justamente lo que le decía. Exacto. O sea, es un personaje que me gusta mucho porque nunca sabe si es pura palabrería todo lo que dice o realmente tiene cierto poder. Está siempre en esa ambigüedad que me gusta porque es inquietante. No sé cómo lo ve Richard. ¿Cómo analices ha conseguido sacar eso, no? ¿Sí? La frase que tanto le repetía y tal, no sé, o sea, es... Yo me quedé ahí, ¿no? Las dos son pelirrojas, vayamos, que, ¿sabes? Que sea una cambia capas de esta, una cambia cuerpos. O sea, una cosa un poco rara, ¿no? Surrealista total, pero bueno, quién sabe, ¿no? No sé. Eso es cuando... Claro, porque creo que terminas el capítulo, puede ser, y o cerca del capítulo. Y yo me quedé luego pensando ahí. Y sacando teorías locas y seguramente inútiles, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa muchas veces. Y empecé a hacer eso, conexiones súper extrañas. Sí, yo es que creo que Melisandre al final lo que pasa es que tiene un poco de poder, porque al final ya hemos visto que los sirvientes del Señor de la Luz cierto poder real tienen, o acaban teniendo. Toros de Myr, ¿no? Aquel que revive una y otra vez a Ser Barristan, es un sacerdote, dijésemos, hasta cierto punto de medio pelo, ¿no? Sí. Y si es capaz a alguien de volver a la vida una vez y otra vez y otra vez, teóricamente Melisandre es... una sacerdotisa muchísimo más poderosa, ¿no? Por lo que se dice. Sí. Entonces, claro, supones que su poder tiene que ser... Bueno, lo que queda claro es también en las primeras temporadas es cuando mata al hermano de Stannis Baratheon, ¿no? Se queda embarazada de una especie como de sombra y luego la lanza. O sea que poder yo creo que está más o menos claro que sí que tiene, vaya. Sí, sí, pero yo creo que juega con sus dos bazas. O sea, los poderes que tiene... Y después esa palabrería que tiene siempre de darse... No sé cómo decirlo. Pero realmente acaba convenciendo a la gente. No sabemos si con razón o no. Sabe sí, porque jugar es una persona muy mística, muy habla bien y tal. Y entonces yo creo que seduce mucho, sobre todo a los hombres. Y cuando ve que hay dudas, pues abre la blusa, ¿no? La túnica y también, ya está. Sí. Y los acaba de convencer. Y ya está, y ahí se acabó. Pero no, Jon Snow, no. Pero bueno, retomando un poco el hilo, Jon en realidad tiene mayores preocupaciones que recuperar Invernalia ahora mismo, ya que es Lord Comandante, sino está más preocupado más bien por el peligro que les acecha más allá del muro, por los caminantes blancos. Para intentar incrementar sus posibilidades, Jon tiene un plan, pero es lo suficientemente peligroso para que tenga dudas antes de poder ejecutarlo. Por lo tanto, decide consultarlo con Aemon. Va a hablar con Aemon y hasta desconociendo completamente cuál es su plan, le dice a Jon que mate de una vez al chico y deje salir al hombre para que tome la decisión más apropiada. Cuando vi esa frase me quedé a cuadros porque precisamente el título de este capítulo donde le dice esta frase es mata de una vez al chico. Yo me quedé cuando vi el título del capítulo, creo que va a pasar aquí, ¿a quién van a matar? ¿A Loli de la guardia de la noche? ¿Qué pasa? Y cuando ves la frase te quedas todo loco y dices, ah, qué cabrones. Me moló la frase. Y una vez que habla con Aemon, pues ya toma su decisión y dice, adelante con la idea que tengo en la cabeza. Y lo primero que va a hacer es hablar con Tormund, al que le explicará que Jon ha entendido que la Guardia de la Noche siempre ha estado luchando contra el enemigo equivocado. Jon dejará que los salvajes crucen el muro y que habiten las tierras del sur, pero a cambio deberán acudir cuando se les convoque para hacer frente a los caminantes blancos. Tormund tiene dudas al principio, pero acaba aceptando el plan porque ve que es la... En realidad es lo mismo que quería Mans, pero por otra vía. Y le pedirá que... Bueno, Jon, cuando va a hablar con él, también en primera instancia lo que le dice es ¿dónde están los salvajes ahora mismo y quién los lidera? Porque quiero hablar con ellos y les quiero hacer esta propuesta. Por lo tanto, Tormund le dice que si quiere... Que él no va a ser su portavoz para mandar la idea, sino que para decírselo a los salvajes tendrá que ir el propio Jon a hablar con ellos. Por lo tanto, Tormund acepta guiar a Jon hasta el lugar donde están los salvajes para hacer la propuesta y ver si aceptan o no. Pero bueno, tras convencer a Tormund, ahora viene la parte más complicada, y es explicar esto a la Guardia de la Noche. Pero como suponía, la mayoría se oponen a su decisión, ya que recordemos, los salvajes siempre han sido los enemigos de la Guardia de la Noche. Por lo tanto, ¿cómo vas a meter al enemigo en casa? Y aquí, amigos, empieza, podemos decir, la caída de Jon Snow. Con esta decisión. Es cuando empieza a intentar buscar soluciones. O sea, en plan un poco político, un poco soldado. A mí me gusta mucho. Me gustó mucho los libros y me gustó mucho también cómo lo trataron en la serie. O sea, se la juega, ¿no? Sí, la solución a mí me parece magnífica, porque dices, al final, los salvajes y la Guardia de la Noche tienen un enemigo en común, que son los caminantes blancos. No hay más. Sí, sí, sí. Además, él va dos o tres pasos por delante del resto, ¿sabes? Sabe cuáles son sus enemigos y sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y el resto de la Guardia de la Noche cada vez vamos viendo que paulatinamente, sobre todo el núcleo duro, pues se va separando, ¿no? De lo que él dice. No son capaces de ver un poco más allá, ¿no? Decir, sí, no, hasta hace dos días nos hemos estado cortando el cuello, ¿no? Degollándonos unos a otros, entre nosotros y los salvajes, pero tenemos que unir fuerzas porque hay un enemigo común. Y el resto no son capaces de verlo, ¿no? Entonces, es algo que a mí me recuerda mucho a Julio César, luego saldrá, yo creo, al final del bloque este, ya te comentaré algo más sobre Julio César, Pero yo creo que es uno de los personajes en los que... Porque la serie tiene muchos... Martin, yo creo que le gusta la historia, como vimos, la tiene bastante a mano cuando hace... cuando está escribiendo Canción de Hielo y Fuego, los diferentes libros. Y en este caso, todo este tramo argumental de John Nieve lo coge directamente de la vida de Julio César. Pero bueno, te lo he dicho, ya te lo comentaré al final, ahí como apéndice. Venga, continúa, amor. Leo. Puede ser. Sí. Bueno, pues tras que explicárselo a la Guardia de la Noche, John y Tormund irán a buscar a los salvajes, que para poder traerlos, además, le pedirán los barcos a Stannis para que puedan traer a todos los salvajes, porque vamos, que no son dos, son unos cuantos más. Mientras tanto, volviendo a Invernalia, Ramsay ha llegado a sus oídos que Sansa ha visto a Theon, por lo que organizará una cena donde Theon pedirá disculpas a Sansa por todo lo que hizo. A ella su sola presencia le sigue pareciendo repulsiva, pero no tiene más remedio que aceptar. Por lo que, tras hacer las paces, de alguna manera, Ramsay llega a la conclusión de que para Sansa, Theon es lo más parecido que tiene un familiar, por lo que será él, Theon, el encargado de llevarla hasta el altar. Toda esta escena, que está así explicada muy rápido, no sé si te acuerdas tú, Richard, o se acuerdan los siguientes, pero es surrealista total. ¿Te acuerdas? Más o menos, me has pillado ahora mismo con la braga pasada, por decirlo de alguna manera. No, es ese momento que básicamente es la cena con Stan Ross Bolton, la mujer, que no me acuerdo cómo se llama, Ramsay y Sansa. Aparece Theon, que es el sirviente, y le empieza a decir, uh-huh, Ramsay, pues pide disculpas por todo lo que le hiciste a Sansa, y se respira una tensión ahí absoluta, hasta que teóricamente hacen las paces, y salta Ramsay como diciendo algo así como, bueno, después de esta tensión resuelta por fin, pues nada, vamos a hablar de otros temas. A lo que Ross Bolton lleva una cara de diciendo, pero ¿qué estáis haciendo, niños? ¿Pero qué espectáculo es este? Y tras la noticia, precisamente, Ross Bolton tiene una noticia que comunicarles. Walda, su esposa, está embarazada. Claro, cuando Ramsay recibe esta noticia, está bastante preocupado. Acaban de hacerle Bolton, pero su padre va a tener otro hijo. ¿Va a tener problemas para heredar lo que tiene su padre? ¿No? ¿Qué significa esto? Pero Ross Bolton, que es bastante hábil, primero le cuenta la historia a Ramsay de cómo llegó Ramsay hasta él. Una historia amorosa, como no puede ser otra, viendo de Ross Bolton. Básicamente le explica cómo en su condado, lo que tengan allí, ahora no sé, en su territorio, hubo un matrimonio, se casaron un hombre y una mujer sin pedirle consentimiento. Por lo tanto, Ross Bolton lo único que hizo fue ahorcar al marido de un árbol y en el mismo árbol violar a la mujer. Tras 9 meses, vino la mujer con un niño, se lo entregó y le dijo, este niño es tuyo. Y Ross Bolton, nada más ver la cara de Ramsay bebé, dijo, tú eres mi hijo, tienes cara de hijo de puta. me gusta lo que le pasó por la cabeza, ¿no? Esto lo pones tú de tu cosecha, Lema, pero sí, lo pongo yo. Tienes cara de hijo de puta como yo, eres hijo mío. Es que es lo que le dice, cuando le dice, yo te miré y dije, tú eres hijo mío. Es que no puede ser de otra forma, tuviste ahí maldad en su mirada. Ya le vio cara a loco, sí. Pero bueno, también desvía la preocupación de su hijo hacia un peligro que se les va acercando poquito a poco, que es Stannis. Que poco a poco se va acercando a Invernalia, no saben si para una batalla directa, si para un asedio, pero la realidad es que Stannis se acerca y va a haber alguna batalla, un asedio, como decía. Finalmente se celebra la boda entre Sansa y Ramsay, y en la noche de bodas, Sansa empezará a darse cuenta cómo de perverso puede llegar a ser Ramsay. Mientras, por ejemplo, la viola, porque es violación, y obliga a Theon a mirar toda la escena. Esta escena, aparte de ser horrible y tal, ¿cómo está grabada? O sea, ¿cómo está montada? Porque vemos la escena que empieza la violación, pero nunca llegamos a ver la violación en directo. O sea, no llegamos a ver la violación directamente, sino que simplemente escuchamos ruido de fondo y nos enfocan a Theon en un primer plano de su cara y su cara de terror de lo que está viendo. Porque además, ahora que me viene a la mente, antes de toda esta escena le dice Ramsay a Theon, tú la viste nacer y ahora la verás convertirse en mujer. Y dices, pero ¿cómo de perverso eres, macho? O sea, eres horrible. Sí, sí. Bueno, esto es algo que no sé si lo has comentado antes, pero esto, toda la serie esta de Sansa, creo que en los libros no pasa, vamos. Lo digo porque ya mucho tiempo. Pero que esto es un añadido, dijésemos, de la serie. Y a mí me parece que está mucho mejor llevado que los libros. Aparte de que es mucho más interesante. Y que además no. O sea, es totalmente consecuente como a lo que son los personajes. O sea, que si esto lo llega a escribir Martin en los libros, no hubiera desentonado para nada. O sea, la depravación, ¿no? Que te demuestra. De Ramsay, sí. Es que es tal cual. Sí, sí, varía un poco de los libros. Sansa iba por otros derroteros en los libros y aquí lo han unido. Bueno, es que casi hay muchas tramas que, como podemos ver, como iremos, veremos más adelante con Jaime, por ejemplo, que también su trama varía bastante de lo que es el libro. Que, bueno, no lo hemos comentado, pero lo podemos decir ahora. Esta sexta temporada es cuando ya los hilos argumentales se modificaban bastante y algunos incluso iban más allá de lo que había en el propio libro. Y Richard, yo creo, no sé tú, pero yo al menos estoy conforme con lo que estoy viendo en la serie. Ah, yo sí, muy conforme. Estoy muy a favor de todos los cambios, de casi todos los cambios que están haciendo el tema de la serie. Yo creo que quitan la paja que les sobra a los libros. Sé que hay mucha gente que es muy fanática de los libros y que los libros es como, dijésemos, un poco la Biblia, ¿no? Dentro de lo que es el universo de Canción de Hielo y Fuego y de Juego de Tronos. Pero a mí, como producto, como serie de televisión, me gusta mucho más cómo lo están llevando. O sea, si hubieran cogido los libros, si lo hubieran transcribido como hicieron en, dijésemos, temporadas anteriores, se hubiera notado el bajón. O sea, ya se nota con respecto a lo que era Tormenta de Espadas, que era, sin lugar a dudas, el mejor libro por ahora de toda la saga de libros, y sí, quieras o no, hay un bajón mucho más serio en los libros, que yo creo que lo están manteniendo bastante, bastante, bastante mejor en la serie. O sea, yo, de verdad, muy confuso todo el tema este de Sansa, me mantiene interesado. Yo recuerdo leer los capítulos de Sansa y poco fruncir el ceño, ¿eh? Decir, ¡fuah! A ver qué me va a contar esta, ¿sabes? Era un poco como aburridote. Y ahora está mucho más interesante. Y además el personaje es que ha ganado mucho. Está sufriendo mucho, mucho más de lo que en los libros. Pero yo creo que la serie ha ganado en un personaje importante. Que de otra manera hubiera quedado un personaje totalmente prescindible. Sí, sí, porque aparte la evolución de Sansa desde la primera temporada hasta aquí es de sufrimiento y de palos, en realidad. Es un continuo y aparece sobre todo ya en esta temporada donde empieza ya a emerger esa Sansa que queremos ver un poco ya más con carácter dura, un poco más manipuladora, que poco a poco la vamos viendo, que también ha ido aprendiendo de Meñique, y toda esa evolución que se agradece. Sí, claro, porque es una niña, bueno, porque llegó antes el barco del rey siendo bastante, bastante pequeña. Y le tiene que salir, ¿no? Todo lo que ha estado viviendo durante estos últimos años, ¿no? De manipulación y tal. Lo ha tenido que aprender, ¿no? Y aplicarlo dentro del intentar, ¿no? Descubrir o a ver cómo pueden volver los Stark, ¿no? A ser los señores de Iberralia, que parece que es una tontería, pero yo creo que es al final a lo que va a desembocar. Puede ser, pero bueno, habrá que ver. Sí, queda bastante camino. Pero bueno, que ella ya se le ve, ¿no? Sobre todo esto es una temporada de bastante evolución del personaje. Primero, ganando relevancia, porque venía de... ¿sabes? Desde que Joffrey no la maltrataba, pues era como un personaje bastante secundario, ¿no? Sí. Y ahora vuelve otra vez, desgraciadamente, a llamar la atención, sobre todo por lo que tú has comentado, ¿no? Yo creo que una de las escenas más violentas, aunque, como tú has dicho, no se ve nada, pero sí, es como si lo estuviera viendo la violación, ¿no? Sí. Bueno, pues retomando el hilo, Aemon recomienda a Sam y Ellie que se vayan al sur antes de que sea demasiado tarde, porque ya hemos ido viendo diferentes momentos en que, por ejemplo, ha habido un intento de violación a Ellie, por lo que Sam recibió una paliza para intentar protegerla y se salvaron básicamente porque estaba Fantasma, el guargo de John Nieve por ahí, les pudo salvar al final. Y además Aemon, después de unos cuantos años, acaba muriendo. Y además durante la incineración, cuando queman el cuerpo, vemos un comentario de Alistair que le dice a Sam: Sam, te estás quedando sin amigos, ¿eh? Vete con ojo. Y Sam, yo creo que coge la idea. Al menos. Pero bueno, volviendo precisamente con la pobre Sansa, las violaciones son continuas y fruto de la desesperación le pide a Theon que la ayude. Le pide, tal y como le dijo la anciana, que encienda una vela en lo alto de la torre rota, ay, que no me salía, Pero Theon lo que hace directamente es ir a Ramsay y contarle lo que le ha dicho Sansa. Y este directamente coge a la señora, la mata, la... No me sale la palabra ahora de sacarle la piel. Desollar. Que los Bolton tienen mucha facilidad a la hora de quitar piel. Sí, les mula mucho. Y le muestra el cadáver a Sansa para que sepa que no puede hacer nada para escapar de él. Pero más tarde, cuando Sansa se vuelve a encontrar con Theon, le empieza a pedir explicaciones. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué me has traicionado? Y dices, me parece mentira que no lo conozcas, pero bueno. Pero él le explica que lo ha hecho por su bien. Que ella no conoce a Ramsay y si hubiese llegado a hacer eso y él se entera, hubiese sido muchísimo peor. Pero a base de presionar, Theon al final no puede aguantar más y acaba confesándole que en realidad él no mató a Bran y Rickon. Que en realidad él mató a dos niños de un granjero. Por lo que... Sansa recibe la primera buena noticia durante desde hace años. Que en realidad Bran y Rickon siguen vivos. Y por cierto, los pobres hijos de los granjeros, no he visto a tanta gente alegrarse por su muerte. Pobrecicos. Y pobre granjero. Mientras tanto, el ejército de Stannis vemos cómo está sufriendo las duras condiciones del invierno. Les cuesta encontrar comida, los caballos están muriendo y los bandidos contratados por Stannis comienzan a abandonar sus filas. Davos intenta hacerle comprender que es una locura atacar Invernalia ahora mismo con el tiempo que se está viniendo, pero Stannis sigue cegado por las visiones de Melisandre. Melisandre además le recuerda que aunque haya perdido al bastardo de Robert, recordemos que creo que fue en la anterior temporada que Davos lo liberó, aún tienen a alguien en sus filas con sangre noble. Pero además... Ramsay consigue colarse en el campamento de Stannis y consigue incendiar los almacenes de comida y armas de asedio, lo que baja todavía más la moral de las tropas de Stannis. Stannis sigue presionado, se está viendo presionado, que no puede conseguir su objetivo. Ordena a Davos que vaya al Castillo Negro a buscar provisiones, pero básicamente con el único objetivo de apartarlo de su lado. Ya ha tomado una decisión, ha decidido dejarse llevar por completo por su destino. El destino que siempre le ha prometido Melisandre y permitirá que su hija Shireen sea ofrecida como ofrenda al dios de la luz. Y aunque su mujer al principio acepta el destino de su hija, incluso ella, que siempre ha sido una fiel seguidora del dios de la luz, en el momento final es incapaz de dejar que su hija muera. Y aunque la intenta salvar, Stannis se lo impide y ve como su hija es devorada por las llamas y es ese momento... De ya locura total de Stannis, que dices, pero ¿qué has hecho? Ya te has dejado llevar totalmente por Melisandre. No sé cómo lo viste, Richard, este momento. Pues lo vi bastante, bueno, era lo que tocaba, ¿no? Está en un momento bastante complicado y da un poquito de pena, ¿no? Porque, bueno, la chica es, bueno, la niña en este caso es bastante simpática. A mí siempre me ha caído bastante bien. Sí. Pero bueno, que... el dios este rojo es bastante peligroso. Entonces estas cosas se veían venir, sí. Sí, sí. Aparte me gusta ese momento de... Bueno, me gusta. Me parece curioso que Stannis siempre ha tenido a Davos un poco como la razón y Melisandre un poco por la locura, podemos llegar a decir. Y directamente ya toma su decisión, dice, me dejo llevar ya por el destino que siempre me está diciendo Melisandre, pero es consciente de que si Davos llega a estar presente, se lo impedirá. Por lo tanto, directamente lo manda a otra misión para apartarlo de su lado y poder cumplir ese propósito que le ha dicho Melisandre. Y el momento de locura máximo para mí ya de Stannis, que el personaje se descarrila totalmente. Sí, es que está en una encrucijada muy complicada, lo ha apostado todo y le están saliendo todas las cosas mal. Sí, sí. Es que no hay nada... Lo curioso es que incluso su mujer, que siempre ha sido la gran devota del Señor de la Luz, al final, en el último momento, es la única que siente lástima por su hija. O sea, se intercambian los papeles. Al final es Stannis el que llega hasta las últimas consecuencias. Sí, pero bueno, no recuerdo bien, no sé si me estoy inventando, pero yo juraría que sí que quemaron personas en otra ocasión, no sé si eran... Sí. No sé, paletos de pueblo o enemigos que habían los habían cogido después de una batalla o lo que sea, y ahí la mujer no tuvo reparos. O sea, ya empieza a tener reparos con su hija, que dices... O sea, no está en contra de lo que es quemar a personas, sino está en contra de que quemen a su hija, más bien. Sí, bueno, es que ahora me ha venido a la memoria cuando se presenta a Melisandre, la presenta precisamente quemando a alguien, y esa persona que estaban quemando, si no recuerdo mal, era el hermano de la mujer de Stannis. Sí. O sea que imagínate, ahí no tuvo problemas, pero ya la hija, y ahí en el último momento ya le tocaron la patata. Bueno, pues después de este momento ya, como digo, de locura de Stannis, volvemos con Jon, que por su lado ha llegado hasta el campamento de los salvajes, gracias a los barcos que le ha prestado Stannis para poder traer a los salvajes hasta Invernalia si aceptan su propuesta. Su llegada, por supuesto, como se podía suponer, no es bien recibida, pero gracias a la presencia de Tormund consigue reunir a los líderes de los diferentes clanes para que escuchen su propuesta. Les explica la propuesta de que les dejará cruzar el muro siempre y cuando les ayuden a luchar contra los caminantes blancos. Y al principio algunos rechazan la propuesta, incluso otros se niegan, como los Zenith, los Zenitas, que no quieren saber nada de la Guardia de la Noche. Pero básicamente la mayoría al final acaban accediendo al acuerdo. Pero justo cuando se comienzan a organizar para trasladar a los salvajes hacia Invernalia, una tormenta de nieve llega cargada de espectros y de caminantes blancos para atacarles. El asentamiento no dura demasiado y la batalla es inevitable. Durante la batalla vemos cómo Jon se enfrenta contra un caminante blanco y vemos cómo su espada, recordemos que es de acero Valirio, tiene el mismo efecto que el Vidragón y consigue no solamente parar el arma de los caminantes blancos, porque normalmente el caminante blanco contra un arma normal cuando impactan el arma normal normalmente se congela o se rompe. No solamente consigue parar el arma de los caminantes blancos, sino que atacándole con el acero Valirio consigue quemarlos al igual que el Vidragón. O sea que hemos descubierto aquí que no solamente el Vidragón mata, sino el acero Valirio también. Vamos, los materiales más abundantes de todo Poniente, básicamente. Pero finalmente retienen el ataque lo suficiente para salvar a la mayoría de los salvajes y poder huir. Pero justo en la imagen esa que están huyendo, que empiezan a subir en las barcas, están en una orilla, huyen de la orilla, se acercan los caminantes blancos y los espectros que aún siguen en pie, y se quedan en la orilla mirando cómo huyen, aparece el que parece ser el jefe de los caminantes blancos, levanta los brazos. Y cuando levanta los brazos, todos los cadáveres de salvajes y guardias de la noche que había alrededor de la orilla se levantan en silencio, en un absoluto silencio. Se levantan todos, empiezan a mirar fijamente hacia los barcos que están huyendo y se queda esa imagen de todo el pedazo enorme ejército que tiene ahora mismo, que tienen ahora mismo los caminantes blancos, todos absolutamente en silencio. Y cómo Jon y sus hombres y los salvajes van en las barcas huyendo poco a poco y todos mirándolos fijamente. Que además es la imagen final de ese capítulo y se acaba justo con ese silencio también, que es una imagen brutal. Y aparte, declaración de intenciones de los caminantes blancos. Sí, yo creo que es uno de de los momentos más claves, ¿no? De toda la temporada, o con los que luego te quedas en la cabeza, ¿no? Cuando ya pasa cierto tiempo y que esta temporada te deja, ¿no? Decir, hostia. No, sobre todo porque ahí es donde se nota la espectacularidad, ¿no? Que tiene esta serie cuando se quieren dejar bien los dineros en Exacto. algunas escenas. Y esta es de las tochas, dijésemos, ¿no? Sí. Y como dices, es una imagen que marca ese te. A mí se me ha quedado grabado. Es que además es el final del capítulo cuando ves esa escena que se levantan todos en silencio, mirando fijamente, y dices, ¿qué acojón? Y se acaba el capítulo, que normalmente hay alguna musiquilla al final, aquí no. Aquí silencio absoluto, para que te cale bien hondo ahí la declaración de intenciones de los caminantes blancos y que, vamos, que tiene pinta de que van para allí, pero ya mismo. Y se ve más a los jefes, ¿no? Que yo diría que Sí. son como reyes, ¿no? Porque tienen como unas coronas. No sé si son como coronas o son como cuernos que le salen y hacen la formita como de corona, es algo raro. Sí, pero yo creo que sí que son. Es que, claro, a mí todo lo que envuelve a los caminantes blancos me tiene. Yo creo que es quizás porque por el secretismo, ¿no? Que hay. Me tiene enamorado, ¿no? Porque es algo que no te enteras de nada porque es algo que se ha tocado poquísimo. Mira que ya llevamos temporadas, mira que hay libros, pero es que se ha hablado muy poco de ellos. O sea, es como, ¿sabes? De lo que todo el mundo tiene miedo, pero que nadie conoce. Sí. Y quiero ya que pase algo referente a esto. Yo creo que saben hablar o algo. O sea, no sé, pero que quiero verles más en acción, vaya. Sí, porque lo poco que sabemos, haciendo memoria ahora mismo, es que es eso, que los muertos se levantan bajo sus órdenes, que siempre tienen mucho interés en conseguir bebés, para parece que transformarlos en ellos mismos, no lo sabemos. Tuvimos esa escena de la temporada pasada de la quinta, que alargaron de un capítulo para ver cómo cogían a un niño y parecía que lo transformaban en un caminante blanco. No lo sabemos muy bien. Y poco más, y que vienen con el frío. Ya está. Pero bueno, volvamos con Stannis, que parece que su sacrificio realmente obtiene sus frutos y el tiempo comienza a mejorar. La nieve se derrite y parece que ahora sí podrán ir a conquistar Invernalia. Pero Stannis no contaba, por ejemplo, con que su mujer, esa misma noche, se suicidara fruto de la culpabilidad. O tampoco contaba con que la mitad de su ejército huiría. Y por supuesto, tampoco contaba con que la propia Melisandre la abandonaría también esa misma noche. Pero Stannis ya no puede abandonar. Sabiendo que se dirige hacia la muerte, decide atacar Invernalia. Ya no puede abandonar ese camino, ha dejado todo. Su mujer ha muerto, su hija, ha sacrificado absolutamente todo. Y aunque sabe que va, lo más posible es que muera, ya va hacia allí diciendo, es lo que me toca, ya es por inercia. Después de todo lo que he sacrificado, no puedo echarme atrás ahora. Mientras en Invernalia, se organizan los preparativos para el inminente ataque de Stannis. Sansa decide aprovechar la ocasión para huir del castillo junto con la repentina ayuda de Theon, que le ayuda a escapar del amante de Ramsay, que ahora mismo no me sale el nombre, pero bueno, del amante de Ramsay. Stannis, que nada más acercarse a Invernalia tenía la idea de hacer un asedio sobre el castillo, se ve sorprendido cuando el ejército de los Bolton sale a su encuentro. El ejército de Stannis es muy inferior en número y rápidamente se ve rodeado. La batalla dura muy poco y es una auténtica carnicería. Stannis, que consigue sobrevivir a la batalla, se encuentra con Brienne, que estaba por allí cerca vigilando los pasos de Sansa por si necesitase su ayuda, que por cierto en ese momento Sansa le pide ayuda y Brienne abandona su puesto porque ve que Stannis está por ahí. Se encuentran Brienne y Stannis y Brienne por fin consigue cumplir su promesa de vengar a Renly. Aunque en esta escena yo al 90% estoy seguro de que Brienne acaba matando a Stannis, pero no se ve la muerte. ¿Cómo lo ves, Richard? ¿Muere o no muere? Yo estoy casi seguro que sí, pero no se ve la muerte. Hace un par de temporadas te hubiera dicho que sí, que estaría muerto. Ahora, no lo sé. Hay que verlo con los propios ojos y ya veremos si alguien vuelve a la vida o no vuelve a la vida. Bueno, sí, eso ya lo veremos. Ya llegaremos ahí al final de este bloque. Pero sí, me pareció curioso. Es extraño, ¿no? Porque Juego de Tronos nunca ha sido. No ha sido muy poco explícito a la hora de enseñar muerte. Decapitaciones. Cosas muy bestias, ¿no? Y ahora que no lo enseñen, yo me parece que hay ahí gato encerrado, ¿eh? La gente ya lo da por muerto. Yo tengo mis dudas. Sí, o sea, yo creo que el camino del personaje en esta temporada ha llegado a su límite y ya se ha descarriado, ya es un personaje que está acabado. O sea, ha sacrificado todo y al final parece para nada. O sea, ha tenido una vida triste al final. Y sí. Tampoco ahora mismo le vería mucha lógica seguir con el personaje, pero la muerte no se ve. Yo lo dejo ahí. Eso es lo que da que pensar. Aquí solo sí. Hay muertos y se ven. Si se ven, están enterrados y demás. Mientras tanto, siempre hay opción de... O vemos cabeza a rodar por ahí. Eso, con cabeza a rodar, sí. No sé, yo creo que hay algo raro han hecho, ¿eh? Porque no es una muerte de Juego de Tronos, quiero decir, no se andan con chiquitas, entonces, no sé. No, yo creo que no va a ser tan sencillo deshacerse de Stannis. Pero es como tú dices, yo creo que sí que ha cumplido, dijésemos, un ciclo, entre comillas. Ha llegado ya al extremo, ¿no? Él pensaba, por mucho que las cosas le fueran mal, que él estaba predestinado a ser el señor de los siete reinos y demás, y al final se ha visto que incluso se le ve ya que aquella batalla, si la perdía, él lo iba a ver otro día, ¿sabes? Sí. Pero bueno, lo dicho, ya veremos. Pero bueno, veo que estamos ahí los dos un poco con la misma idea, ¿eh? O sea, casi seguro está muerto, pero nunca se sabe. Mientras tanto, John vuelve al Castillo Negro junto con todos los salvajes que pudo rescatar. Y vemos, pues, como suponíamos, ya sabíamos, que los guardias de la noche no están muy de acuerdo con las decisiones de su comandante. Sam le pide a John que le permita a él y a Ellie ir a Antigua para convertirse en maestre. Y John, a regañadientes, acaba aceptando. Pero además también vemos como Melisandre vuelve al Castillo Negro. Justo en el momento que John y Davos están hablando, porque Davos teóricamente iba allí para que le pudiesen dar comida, y justo estaban discutiendo ese tema, y aparece Melisandre en el Castillo Negro. Ambos le ven la cara y ya saben lo que ha pasado. Saben lo que ha podido pasar, pero no cómo todavía ha podido pasar. Que yo aquí me pregunto, ¿cuando Davos se entere de lo que ha pasado de verdad? ¿Qué hará? Porque a Melisandre... yo iría por ella a matarla, vamos. Sí, la verdad es que no tiene que tener mucho cariño por esta mujer. No, porque ella no se lleva nada bien. Y cuando se entere de lo que ha pasado realmente, ojo. Sí, y el tema este de Sam marchándose a Antigua para estudiar, esto sí que lo han cambiado, porque en los libros era John el que le decía, te vas sí o sí. Entonces, cuando el otro le decía que por qué le hacía eso, dice, bueno, tú a mí me hiciste ser el comandante de la Guardia de la Noche, pues ahora yo tomo decisiones, y esto es una decisión, esto es un daño colateral, de que tú decidieras, sin que yo te dijera nada, meterme en el embolado este. Entonces, y eso yo creo que estaba muy bien en los libros, y aquí lo han quitado, ¿no? Pero el tema este de vale, Sam, tú querías esto, pues mira, fíjate, ahora algo que no querías, pues te va a suceder, ¿no? Sí, aquí es al revés un poco. Sí, decías. Es aquí el que se va, el mismo, pues no sé. Variaciones ligeritas. Sí, aparte, los mismos razonamientos que John le daba en el libro, de pues necesita un maestre porque acaba de morir Aemon, o ya estaba muy mayor Aemon, si no había muerto todavía, necesitaba un maestre en sus filas de la Guardia de la Noche, son los mismos que le da Sam en la serie, a John. Sí, es curioso, en verdad. Pero bueno, ya vamos a cerrar este bloque del norte con los últimos acontecimientos. Después de todo lo que ha pasado, John se encuentra en sus aposentos, pero viene Ollie corriendo, que recordemos que es aquel niño superviviente que vimos en la anterior temporada, y además fue el niño que mató a Ygritte con una flecha. Pues viene este Ollie corriendo, que aparte es el mayordomo, no me acuerdo si se llamaba mayordomo directamente, del Lord Comandante. Y viene corriendo y le dice que han descubierto que uno de los salvajes afirma haber visto a Benjen. Y recordemos, Benjen es el tío de Jon, el hermano de Ned Stark, y que quiere hablar con él. Jon va corriendo hasta el lugar, pero en realidad es una trampa. Un grupo encabezado por Alistair consideran a Jon un traidor. Y uno tras otro, incluido Ollie, acuchillan a Jon. Y cerramos la temporada con un Jon Snow muerto en la nieve. Y dices, ¿por qué? El momento este dramático yo ya lo tenía de cuando me leí Danza de Dragones, ¿no? Entonces, no supuso la... Que aquí, el choque. Richard, yo te tengo que decir, tú me hiciste un spoiler por Twitter de este momento. Bueno, de este momento no, pero del suceso. No, por Twitter creo que no, creo que fue por WhatsApp. ¿Eh? No, fue por Twitter, fue por Twitter, me acuerdo. Es que fue algo dramático, ¿no? Porque yo no me lo esperaba para nada, ¿no? Le estaba saliendo todo más o menos bien. O sea, veías que había una opción de poder, que las cosas en el muro pues se pudieran arreglar, que pudieran llegar a un entendimiento, ¿no? Entre los salvajes y la Guardia de la Noche. Y de golpe y porrazo se ve esta traición ahí a... Porque recordemos, ellos hicieron el juramento de acatar las órdenes de Jon. O sea, esto es totalmente, ¿sabes? No viene a cuento, o sea, es una cosa... No sé, a mí me chocó muchísimo y me cabreó un poco, ¿no? Porque no había pasado absolutamente nada en el libro, o sea, ese libro sobran 300 páginas. Todo esto, vista opinión mía, vaya, hay gente que le puede gustar el libro, a mí me pareció que le sobraban páginas por todos lados. Y el final, la verdad es que, además que no lo veía, esta de las muertes justo con la de Ned Stark, en el primer libro, primera temporada, es las que más me han causado estragos. Bueno, también la de la muerte roja y demás. A mí, yo como soy muy pro Stark, toda la muerte de los Stark me ponen un poco nervioso. Pero sí. Esta fue yo creo que terminaron la temporada por todo lo alto. Joder, se la terminaron por todo lo alto. Es que aparte es una muerte, no te esperas, porque no hay nada que te anuncie que vayan a llegar a ese extremo. Sí, hay problemas, no están de acuerdo con lo que está haciendo John, pero no te esperas que lleguen a ese momento, y es de un punto a otro y dices, mira, ha pasado esto, ven corriendo, muerto. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Pero cómo viene esto de golpe? Bueno, y Richard, ahora si quieres podemos hablar de las suposiciones para una sexta temporada. Las suposiciones, sí, pero mira, antes te voy a contar lo de los paralelismos, ¿no? Que, ah, sí. Con Julio César, antes de por dónde va a ir las suposiciones de la sexta temporada. Dale caña. Y es que este asesinato básicamente es pues el asesinato de Julio César, o sea, es que es lo mismo. O sea, lo he dicho, Martin coge muchas referencias históricas, y el tema de las puñaladas y cómo le va puñalando uno tras otro es más o menos lo que le pasó a Julio César, que tuvo una muerte también de estas, yo creo, de las muertes históricas más llamativas de toda la historia, pero vamos, de largo, sobre todo por lo dramático, ¿no? De que te metían cuchilladas. Y además, si no recuerdo mal, en la serie también pasa que es el Oli, ¿no? Que es el, ahora estoy diciendo el nombre, quizás lo estoy diciendo mal. No, Oli, sí. Chaval. El chaval es el último al que le mete la última cuchillada, ¿no? ¿Puede ser? Sí, y aparte está con dudas, pero le empiezan a decir, va, tienes que hacerlo, es por la guardia, y al final lo hace. Esto es un poco como Julio César, la última puñalada se la da Bruto, ¿no? Sí, Brutus, iba a decir en inglés. Pues Bruto, que era, y no se sabe muy bien si era el hijo natural de Julio César, como mínimo una persona que le tenía muchísimo afecto, es el que le mete la última puñalada, o lo que se supone que le mete la última puñalada a Julio César, y Julio César le dice eso de, y has sido Bruto tú también, ¿no? Y es muy lo mismo, ¿no? Porque Oli, recordemos que para John era casi como un hijo, ¿no? Un hermano pequeño. Sí. Y al final es como la traición máxima que se consume, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustó mucho el tema este de que lo cogiera la muerte de Julio César y lo hicieran algo así. Porque también Julio César en ciertos aspectos era un poco visionario, ¿no? Que la gente no le sabía muy bien por dónde iba a salir, como que veía un poco más hacia el futuro, que es al final lo que está haciendo John, ¿no? Está mirando y ver a ver cómo puede sobrevivir de todo lo que va a venir del norte con los caminantes blancos. Y parece que él es el único que lo tiene claro, ¿no? Y es el que mantiene todo unido. Y ya veremos que esto va a saltar. Si siguen con el tema histórico, Roma después de César se fue a la mierda durante bastantes años. No me puedo imaginar lo que puede ser el norte. Que ya no está demasiado fino de por sí. No. Yo creo que era el único que le podía salvar, como mínimo, de lo visto hasta ahora, el único que de verdad podía plantarle cara a la amenaza de que viene por delante de los muros, era él. El único que lo tenía más o menos las cosas claras. Y ahora, vamos, es una perita en dulce. Pueden caer, los pueden masacrar sin problemas. Si no se matan ellos antes, ¿no? Porque claro, la pequeña alianza, ¿no?, que hay entre la Guardia de la Noche y los salvajes, salta por todos los aires. Exacto, es que ahora se puede hacer una pequeña guerra civil en el Castillo Negro para echar a los salvajes de allí. Bueno, debería estar fuera en el sur, pero sí. Sí, es que ya no tienen un muro del que protegerse. La Guardia de la Noche, entre pitos y flautas, eran cuatro y ahora son dos. O sea, con todas las últimas cosas que han sucedido, son cuatro gatos. Sí, que pueden avecinar problemas. Es una chorrada, o sea, ya visto así. Lo que han hecho es una chorrada muy gorda. El Alistair, ese tío se merece que le corten las pelotas. Ya lo he dicho. ¿Y suposiciones para la sexta temporada qué? ¿Cómo lo ves? Yo lo tenía claro. Yo creo que esto ha sido un gesto sucio, entre comillas, de Martin, porque bajo mi punto de vista, yo creo que no pueden matar ahora mismo a Jon Nieve. Es como matar a Daenerys. O sea, para mí son dos personajes que son vitales, pero muy, muy, muy, muy importantes y no sé yo, ¿sabes? También lo pensaba, ¿no? En la primera temporada, cuando muere Ned Stark, ¿no? Pero es que ya van quedando muy poquitos, sobre todo en el norte, ¿no? Que puedan ofrecer algo de chicha, ¿no? A no ser que metan ahora personajes nuevos, pero a esta altura de la historia, ¿sabes? No sé el impacto que pueden conseguir. Y yo lo tengo claro, desde el principio yo sigo pensando que Jon Nieve está muerto. O sea, sí que está muerto, pero que volverá a la vida. Sí, porque hay que recordar que Melisandre está ahí, o sea, si lo podía hacer Toros, creo que se llamaba. Toros de Mir, sí, Toros de Mir, sí. Toros, ¿por qué no lo puede hacer ella? Claro, teóricamente es muchísimo más poderosa. Y no debería tener demasiados problemas. Pero desde HBO, como no puede ser de otra manera, están jugando siempre al despiste. No, que el personaje ha muerto, ¡Ay! Hemos pillado al actor que va al rodaje. No, no, va a hacer flashbacks y demás historias. ¿Hicisteis flashback de Ned Stark? Yo creo que no. ¿Sabes? ¿Hicisteis flashback? Claro, ¿hicisteis flashback de Robb Stark? No. Y ahora vas a hacer flashbacks de Jon Nieve. Un poquito extraño, ¿no? No, es que aparte, simplemente basándote en lo que decías, de qué personaje hay que pueda aguantar el peso argumental del norte ahora mismo, quitando a Jon Nieve, Jon Snow. Yo no veo a ningún otro personaje realmente. Me interesa lo suficiente para seguir una trama del norte. Si me quitas a Jon. A ver, ahora mismo, sobre todo por los pocos trailers que se han enseñado, que no sé si los has visto, de la nueva temporada, pero a mí me tienen expectante totalmente, o sea, unas ganas tremendas de que llegue. Se ve como le intentan dar protagonismo a Sansa, como que va a tener que llevar ella sobre sus espaldas, pues que el norte que apoyaba a los Stark se rebele contra Bolton. Pero es que puede ser un movimiento. Yo ya, no sé. Bueno, si quieres ya te explico más o menos mi teoría sobre Jon Nieve. Sí, explica. Y es básicamente, Jon Nieve había que matarlo porque bueno, según el juramento de la Guardia de la Noche, es que es el que repiten cuando van a entrar dentro de la orden, es y mi guardia no termina hasta el día de mi muerte, o más o menos. Las palabras no son exactamente las mismas, pero bueno, la idea sí que es la misma. Entonces, yo creo que Jon Nieve ya ha muerto, Melisandre le devuelve la vida, y una vez le devuelve la vida, como él ya ha muerto, en principio el juramento a la Guardia de la Noche ha muerto con él, y ya está totalmente liberado, para pues para poder hacer aquello que quería, ¿no? Convertirse en un Stark, ser el señor de Invernalia, el guardián del norte, y darle por culo a los Bolton. Y obviamente, arrasar, yo creo que ahora sí, arrasar la Guardia de la Noche y erradicarla. Me da a mí la sensación, ¿eh? ¿Erradicarla directamente? Sí, coger y decir, a tomar por culo. Es que además son cuatro gatos. Coger a los salvajes y unirlos con el norte y aguantar lo que venga de los caminantes blancos. Esto es, en líneas generales, más o menos casi ya el final de la serie, ¿no? Lo tienen bien pensado ahí, veo que te lo has pensado bien. Yo creo que es lo que yo barrunto, que a lo mejor la serie nos sale por una cosa, el libro también saldrá de otra manera, pero vamos, que yo creo que no se pueden permitir perder a Jon Nieve. Conmigo con los actores actuales, o sea, los personajes que hay. Me da a mí la sensación. Deberían de meter algo nuevo. Ya te he dicho, a mí el tema este de que el actor esté tanto en el rodaje, está claro que tienen que mantener el secretismo. Pero vamos, que vamos a ver a Jon Nieve. Ya dicen que está muerto, que si no sé qué con... Que si resulta que es un cambiapieles y ahora resulta que cuando lo mataron se metió en el cuerpo, su espíritu se fue al cuerpo de Fantasma y que a partir de ahora Fantasma va a ser Jon Nieve. Y dices, pero en serio, no se sostiene que va a actuar ahora el lobo. O sea, bueno... Es una cosa un poco extraña. Sí, ya si me hablar a Fantasma, ya se va todo nunca un poquito a pique. Pero vamos, yo creo que sí que vuelve, clarísimamente. Además, vendrá hecho una mierda. Además, también han jugado, no sé si fueron los teasers, con el tema de que sale Melisandre como hundida, ¿no? En plan de, no he conseguido salvar a Jon Nieve. No lo dice, pero vamos, es lo que todos estamos esperando, sobre todo por el run que hay, ¿no? La teoría está de que ella va a ser quien le devuelva la vida. Pero bueno, justo cuando lo están matando, o momentos después, llega Melisandre a la fortaleza, ¿no? Antes de que suceda, está ella ya en el castillo cuando sucede. Claro, que dices, y además es la imagen que se ve como entra, que dices, no tiene mucho sentido, a no ser que pase algo detrás, no tiene mucho sentido la imagen esta de la secuencia de que entra en el castillo. Sí, aparte, entonces, si ha ido allí y ha dejado a Stannis, es que ha tenido que ver algo que la ha obligado a volver a Castillo Negro. Si no, ella simplemente habría huido y punto. Claro. Y además, no sé si has visto el último... Bueno, no es un tráiler, pero creo que se filtró. Bueno, lo enseñaron en un late show americano, en el que se ve a Jon en la mesa, ¿no? Mientras los que le están protegiendo, que ahí está Ser Davos también, le están como velando antes de enterrarlo. Y cómo los que le han matado, los asesinos, están detrás de la puerta para, supongo que también para matar a los que apoyaban, ¿no? A Jon dentro de la guardia y, bueno, y de la gente que está por allí. Y se les ve ahí que va a haber follón. O sea, en los primeros capítulos va a haber lío. Pero sale, sale John 9 de cuerpo presente, ¿no? Y también es como responder un poco a la excusa de no. Hemos llamado al actor para que se ponga ahí, se estire y se haga el muerto. Lo que dicho, duerma un rato ahí encima y ya está. Sí, me parece muy ridículo porque se ve claramente que es el actor, que no es un muñeco que de manera, una manera normal se haría, porque así te estás ahorrando el dinero que le pagas al actor. O sea, te sale más barato montar que atrecho te haga un muñeco con las facciones de John Nieve que llaman otra vez al actor. O sea, que yo creo que es toda una gran farsa. Que a lo mejor luego me tengo que comer mis palabras y Johnny está muerto. Que sería para mí una decepción brutal. Pero bueno, es parte de la gracia de Juego de Tronos, ¿no? Que nadie está a salvo nunca. Sí, que sea un pelín realista. Que por ser protagonista no tengas que aguantar toda la serie de por sí. Simplemente. Pero ya te digo, a estas alturas, con todo lo que han sufrido los Stark... Es que, en serio, yo no puedo. Yo es que no aguanto más. Esto es una escabechina. Como que hay otro Lannister, ya se rompe tu corazón. Los Lannister muere uno cada cuatro libros, pero esto es una vergüenza, hombre. Y mueren los primos ahí, que es... por Dios. ¡Qué asco! Nada, yo estoy un poquito también en que... Yo estaría un 70% que sí, un 30% que no, de que Jon va a revivir. Yo... No es que esté vivo, es que va a revivir. Lo que voy a suceder a partir de ahí... Sí. No sé, o sea, ¿perdón? No digo lo que vaya a suceder a partir de ahí, o sea, yo creo que lo primero es o Jon es capaz de organizar el norte con lo que tú dices de ya muerto, ya se ha liberado del juramento y puede hacer lo que quiera, y de ahí reúne al norte, reúne a los salvajes, a la Guardia de la Noche y todos acaban enfrentando a los Caminantes Blancos, porque en teoría parece que pueden llegar a ser la batalla final de la serie contra los Caminantes Blancos. Es el mal contra el bien, pues el mal son los Caminantes Blancos. Pues que, ya te digo, el final es que no, yo no lo veo claramente, o sea, está la cosa, si quieres luego ya lo hablamos al final de pues estamos aún al principio del podcast, pero es que claro, hay rumores que si quizás se le renueve por dos temporadas más y que termine la octava, que eran los planes, pero por ahora yo lo veo todo bastante lejano, es que hay mucho follón, ¿eh? Sí. Está todo muy manga por hombro, por decirlo de alguna manera. Pero bueno... Y si lo tienen bien planeado, en media temporada pueden encauzar todo. No lo sé. Sí, pero es eso. Es que lo tienen que hacer todo bien y explicarlo a un ritmo bueno. O sea, es que tienen la oportunidad de culminar una serie importante. En el sentido de que no tienen por qué alargarla más de lo necesario. O sea, ni tienen el miedo de que se la vayan a cancelar. Porque ahora mismo es con diferencia la serie más rentable para hombre, HBO. Y tanto. Pero vamos... Yo creo que no alargarán el chicle más de lo normal. Verlo por encima de 9 temporadas me parece una exageración. Sobre todo porque es que más o menos es que lo que tú dices, se va más o menos encauzando, pero hay mucho lío. Tampoco en la serie creo que no ha salido casi nada en la trama esta de los Greyjoy, ¿no? Creo que para la sexta algo salía. Porque es verdad, me lo acabas de recordar, en el libro había una trama con los Greyjoy que da para unos cuantos capítulos. Y creo que nos ha tratado. Hay personajes que tienen que ser bastante importantes y sobre todo uno. Y que no, yo juraría que no ha hecho acto de presencia. Sí. Supongo, por ejemplo, que para sí la sexta temporada ya se ha confirmado que Asha vuelve, la hermana de Theon Greyjoy. Y Bran, por supuesto, esta temporada no había salido. Para esta sexta sí que vuelve. Que Bran ya es un chaval de 2,10 metros. Madre mía, vaya tallo, tío. Sí, Bran va a llevar a Odor a cuestas ahora ya. Sí, sí, lo va a tener un poco complicado. Se le está yendo el chaval de altura, ¿eh? De altura y de perfil ya, ¿no? No lo esperaban. No, yo creo que no. Bueno, y no sé si nos dejamos algo sobre el norte ya. Bueno, yo creo que ha sido básicamente el que ha mantenido el nivel, ¿eh? De esta temporada. El nivel más alto, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Quizá de los bloques y tal, yo diría que el norte es el que sí, el que tiene más chicha al final. Porque ahora en el segundo pasaremos a Desembarco del Rey y veremos que lo estaba comentando un poquito antes. Casi es monólogo de Cersei. Sí, básicamente es el único personaje más o menos importante que queda en Desembarco a estas alturas. Entre los muertos y la gente que se ha ido a otros sitios, el Desembarco está muy descafeinado ahora mismo. El norte está mucho más burbujeante, ¿no? Por ponerle algún sinónimo. Pues si te parece bien, cerramos ya el bloque, ¿no? Vamos al siguiente. Venga, va. Y momento ahora de hablar de Desembarco del Rey. Lema. ¡Tu turno! Vamos, exacto, venga. Uy, sí, tiene una gana Richard, caballeros. Tiene una gana de hablar de Desembarco del Rey. Bueno, vamos con el segundo bloque, Desembarco del Rey, como decía. Y como de costumbre, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la quinta temporada. Recordemos que se celebró la boda entre Joffrey y Margaery, donde Joffrey muere, Sansa consigue huir y Tyrion es encarcelado por el asesinato de Joffrey porque la acusan de asesinato. Tras este asesinato, Tommen es coronado rey y entre la reina de espinas y Tywin pactan una boda entre Tommen y Margaery. Tyrion es juzgado, pero acaba pidiendo él mismo un juicio por combate. Su campeón será Oberyn y el de Cersei, la montaña. El combate lo acaba ganando la montaña y Tyrion será sentenciado a muerte. Cuando parece que Tyrion está condenado, Jaime y Varys le ayudan a escapar, pero antes de huir, visitará a su padre, donde acabará matando a Shae y al propio Tywin antes de huir de Desembarco del Rey, con ese final que nos quedamos todos, ¿pero cómo? Y eso fue un poco lo que pasó en Desembarco del Rey en la quinta temporada. Me gusta mucho el ¿pero cómo? Hombre, y es un poco como nos quedamos todos. Sí. No, me ha gustado, ¿eh? Bueno, lo voy a grabar y lema y lo voy a ir poniendo en los programas. Cuando... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Pues vamos allá con la sexta temporada, que precisamente con Cersei es con quien empezamos la sexta temporada, que tenemos un flashback donde vemos a una Cersei de niña, que fue con una amiga a ver una bruja, donde le predijo el futuro y le dijo, no te casarás con el príncipe, haciendo en aquel entonces referencia a Rhaegar Targaryen, te casarás con el rey, que más tarde podemos saber que es Robert. Le dijo también que serás reina durante un tiempo, hasta que venga otra más joven y hermosa que te arrebatará todo lo que deseas. Que podemos entender que hace referencia a Margaery. Y también le dijo que el rey y ella no tendrían hijos. El rey tendría 20 hijos y ella tendría 3. Y aquí es donde empezábamos, abríamos temporada con este pequeño flashback. Pero en la actualidad están en el velatorio de su padre. Está Cersei junto con Jaime. Jaime, por su lado, está preocupado por la reacción de sus aliados y, sobre todo, por sus enemigos tras la muerte de Tywin. Pero Cersei está obsesionada con Tyrion y culpa a Jaime de la muerte de su padre por dejarle escapar. Mientras tanto, Lancel se presenta ante Cersei como miembro de los Gorriones. Los Gorriones es un grupo de fanáticos religiosos de la fe de los Siete. Y Lancel le pide disculpas por haberla atraído hacia el lado oscuro. Recordemos que Lancel es el primo, que esto creo que salía en la primera, segunda temporada de Juego de Tronos más o menos, era el primo de Cersei, le ayudó a envenenar a Robert y fueron amantes durante una temporada. Hostia, ese encontronazo de que Lancel se ha convertido a los Gorriones. Poco después, además, Cersei recibe una caja con una cabeza de víbora y en la boca tiene el collar que le regaló, que le regaló a Myrcella, que se lo mandan básicamente como recordatorio de lo que ha pasado a Oberyn, que murió en Desembarco del Rey por el juicio con combate por Tyrion, y que tienen a Myrcella en Dor. Por lo tanto, recuerda que a Oberyn le ha pasado esto, pero que nosotros tenemos a tu hija. Jaime le promete que irá a Dor para rescatar a Myrcella. ¿A Dor? Para rescatar a Myrcella. Para conseguirlo, además, se llevará a Bronn, que aunque al principio se niega, Jaime le recuerda que Cersei le ha revocado los títulos y Jaime le promete un castillo y buena posición si le ayuda a rescatar a Myrcella. Pero tras todos los acontecimientos, Cersei necesita comenzar a gobernar Desembarco del Rey. Por ello nombrará a Mance Tyrell, consejero de la moneda. Mance Tyrell, recordemos que es el padre de Margaery. A Qyburn, consejero de los susurros. Qyburn, si os acordáis, es aquel maestre que trajo Jaime, que ayudó a Jaime a curar el corte de la mano, que más tarde también estuvo ayudando a Cersei y poco a poco pues se ha ido ganando su favor y lo denomina consejero de los susurros. E intentará que su tío Kevan sea maestro de guerra, pero este rechaza la autoridad de Cersei y se negará a ocupar el cargo. Poco después vemos cómo llega la boda entre Tommen y Margaery, que estaba acordada, como ya hemos dicho anteriormente, mediante Tywin y la Reina de Espinas. Vemos como Margaery no perderá el tiempo y poco a poco intentará hacerle ver a Tommen que Cersei siempre lo va a tratar como un niño. Porque recordemos que es lo único que le queda tras perder a su padre, perder a su marido, perder a su hijo, a su hija la tiene fuera, o sea que el único lazo que le queda prácticamente es Tommen. Por lo tanto, siempre lo va a menospreciar, siempre la acabará tratando como un niño y él no se podrá sentir hombre. Ataca como a su hombría para intentar convencerlo de que debe o debería alejar a Cersei de Desembarco del Rey para tomar las riendas. Mientras tanto, los gorriones, poco a poco vemos cómo van haciéndose más fuertes y notables en la ciudad. Sobre todo viendo la situación de pobreza y hambre que pasa el país. Y comienzan a atacar a todo aquello que va en contra de su moralidad. En uno de esos ataques encuentran al Septón Supremo haciendo una especie de representación de los siete con prostitutas. Algo grotesco ahí. Y los gorriones lo sacan desnudo a la calle y lo obligan a caminar por la ciudad gritándole ¡pecador! ¡Pecador! Y le obligan a hacer el paseíto. Tras la humillación, el Septón le pide venganza a Cersei, pero Cersei piensa que podría utilizar a los gorriones como herramienta para acabar con Margaery. Cuando va a hablar con el Gorrión Supremo, que es el líder de los gorriones, se encuentra un hombre humilde y totalmente devoto a su fe. Le ofrece directamente el cargo de Septón Supremo y además le promete recuperar la fe militar, otorgándole mayor poder a la fe. Para de este modo impartir la justicia, según dice Cersei en este momento para convencerle, por supuesto, para impartir la justicia que muchas veces el propio rey no puede inculcar. Por lo tanto, Cersei acaba de darle el puesto de más poder de religioso a un extremista de la fe y además le otorga la herramienta de un ejército militar de la fe. Fe, que ahora no me sale el nombre. Bueno, sí, un ejército militar de la fe, le podemos decir. O sea que está dando mucho, mucho, mucho poder a esta persona. Pero Cersei tiene otros problemas. El Banco de Hierro les exige que devuelvan una décima parte de la deuda. Y dices, bueno, quizá no es tanto para Desembarco del Rey. Pero Mance Tyrell, que ahora mismo es el consejero de la moneda, le recuerda que como máximo pueden pagar la mitad de lo que piden. Por lo tanto, ahora mismo podrían pagar 2/20 partes de lo que le está pidiendo el Banco de Hierro. O sea, un 5%, o sea, más o menos, ¿no? Exacto. Y pillándose los dedos. ¿Cómo vamos, Le doy 5% y pillándome los dedos, que no tengo un duro. Exacto. O sea, que Meñique hizo su función, pero a base de deudas. Sí. A ver, que no esperaba menos de Meñique, la verdad. Por lo que Mance tendrá que ir al Banco de Hierro junto con Meryn Tran a negociar nuevas condiciones. Incluso el propio Mance Tyrell le ofrece dinero de su casa, pero Cersei lo rechaza. No quiere depender todavía más, porque ya depende mucho, pero no quiere depender todavía más de los Tyrell. Mientras tanto, Kibor intenta salvar a la montaña y convertirla en una máquina de guerra sin voluntad alguna. Además, Cersei también se reúne con Petyr. Meñique, para Richard, que sabemos que le encanta decir meñique. Se reúne para competir para saber si Arryn apoya a la corona o no. Él le dice que Robert siempre ha escuchado sus consejos y apoya a la corona. Además le informa, aquí empieza la trama de Meñique, además también le informa de que Sansa se encuentra en Invernalia y se va a casar con Ramsay Bolton. Por lo tanto es una traición, Ramsay Bolton se va a casar con una traidora como es Sansa Stark, lo que puede llegar a suponer perder el norte. Pero Meñique le dice que lo mejor que puede hacer es esperar a ver quién sale victorioso de la batalla entre Stannis y Bolton para derrotar al ganador. Y además le pide permiso para poder utilizar al propio ejército de Arryn, que hasta ahora, no sé si lo habíamos comentado o no, pero es el único que no ha entrado en batalla en todos estos conflictos que hemos visto durante las 6 temporadas, es el único que no ha entrado en batalla, por lo tanto, está bastante bien de efectivos. Y le pide permiso para poder utilizar al ejército de Arryn, pero además comandado por él mismo. De esta forma, no desgastará las tropas que ahora mismo hay en Desembarco del Rey, utilizando a las de Arryn. Pero si recupera Invernalia y recupera el norte, a cambio, solo le pide que si él gana, sea el guardián del norte. Por lo tanto, recordemos en el primer bloque que teníamos Invernalia que el propio Meñique había pactado con los Bolton la boda para generar esta traición en Desembarco hacia Tommen, hacia el rey. Y de esta manera, el propio Meñique podrá utilizar al ejército de Arryn para ir a conquistar el norte y hacerse con el norte, para buscar el título de guardián del norte. Es que este mini que un tiene... movimiento maestro, sí. Él va ahí suyo y deja, está en un segundo término, deja que los otros se vayan matando y bueno, va ayudando por aquí, va ayudando para allá, de manera que sus planes, pues, su maquiavélico plan, pues salga a flote. Pero yo creo que es el que es, por ahora, conforme va pasando temporadas, es el que más en forma está. Más en forma está y pues, sobrevive y que no le está yendo nada mal, la verdad. No, se va apañando y hemos visto durante todas estas temporadas cada vez ha ido consiguiendo más poder. Y si va a conseguir este, sería el Guardián del Norte. Claro, claro. Ya le falta un pasito para ser rey. Sí, porque ahora mismo tiene, o sea, de control directo es el señor de Harrenhal. ¿Sí? Es el tutor del señor del Valle de Arryn, ¿no? Sí. Y bueno, si las cosas salen como él espera, pues va a poder ser el Guardián del Norte. O sea... Estamos hablando de la jugada que, no está mal. De que casi una mitad, o mínimo entre un tercio y una mitad de los territorios de los Siete Reinos van a estar con un control directo, vamos, de meñique. El meñique va a ser el señor, dijésemos. Sí. O sea, es algo, un movimiento maestro. O sea, le está viniendo la guerra de perillas. Pero además justo en esa reunión también le explica a Cersei cómo Lora siempre frecuenta sus burdeles y no con chicas precisamente. Por lo que Cersei intentará utilizar a la fe militar para que vayan a buscar a un pecador lleno de oro. El aviso de Cersei es efectivo y los gorriones capturan a Lora nunca me acuerdo cómo es, ¿Tyrell o Tyrell? Tyrell. Pues para capturar a Lora Tyrell. Cuando Margaery se entera, intenta presionar a Tommen para que liberen a Loras. Tommen pedirá ayuda a su madre, que dice si es la culpable, pero bueno, el que va a saber, pobrecito inocente. Pero ella le dice que no puede hacer nada. Incluso intentará ir a hablar con el Gorrión Supremo, él directamente, Tommen, pero le prohibirán el paso y se irá asustadito, el pobre, para no entrar en batalla. Tras ver el nulo resultado por parte de Tommen, Margaery hará llamar a su abuela, Olenna Redwyn, que es la reina de espinas, y la reina de espinas se reúne con Cersei. Y aunque esta le recordará que no debe jugar con quienes le suministran el trigo y el oro, Cersei le dirá que Lora solo será juzgado y si no ha cometido ningún crimen, será libre. Y finalmente llega el juicio. Y tras declararse inocente de todas las acusaciones que se acusan a Loras, llaman a declarar a Margaery para dar su versión de los hechos, que por supuesto también los niega. Pero los gorriones tienen un as en la manga y llaman a Olivar. Olivar es el amante de Loras que hemos ido viendo durante estas 2-3 últimas temporadas. Olivar admite que tuvo relaciones con Loras y que la propia reina los vio en más de una ocasión. Para el Gorrión Supremo eso es suficiente para que Loras, por relaciones carnales con hombres, y Margaery, por mentir ante los siete, sean juzgados. De golpe, la situación de los Tyrell es muy delicada. Incluso la reina de espinas irá a hablar con el Gorrión Supremo, pensando que quizás solo sea otro perro faldero de Cersei, pero descubre a un hombre que no se le puede comprar con oro. Él solo tiene el objetivo que una gran mayoría pierda el miedo a la minoría que los esclaviza. Y este momento de parece que a Cersei le están saliendo bien los planes. No nos lo podemos creer. Sí, bueno, pero es que está con como una especie de Lenin, ¿no? Un comunista, ¿no? Por lo que has comentado, ¿no? Está jugando con fuego, ¿no? Como ya se verá más adelante. O sea, es un problema que ha tenido siempre Cersei, que se ha creído más lista de lo que es en realidad. O más hábil de lo que es. Y por fin va a pagarlo con creces. Pero bueno, ya me estoy avanzando, estoy ya regodeándome en mi victoria. Así que Lema continúa. Bueno, un poco lo que comentábamos antes de Jon, que siempre va 2-3 pasos por delante, Cersei se queda en uno y no ve más allá. Y pasa lo que pasa, que veremos ahora en breve. No, el problema es que da medio paso y no se entera ni de la media a la mitad, ¿sabes? Sí, no va más allá. No, da un paso y se cree que ha dado 5 para adelante. Lo dicho, es un personaje que yo creo que es de los que estábamos ahí esperando con ganas, como mínimo yo, que te llevas una cura de humildad. Con lo que quieres tú a los Lannister. Qué lástima, falta de Catman aquí con lo que los quiere. Bueno, seguimos con el hilo, va. Vista la situación de emergencia que tienen los Tyrell, la reina de espinas también acude a Meñique. Meñique hace una visita breve a Desembarco del Rey, pero da de sí que no veas, vamos. Le recuerda que ambos fueron cómplices de matar a un rey y que le conviene cuidar de su familia, por lo que Petyr le ofrece lo mismo que le ofreció a Cersei, a un hombre para equilibrar la balanza. Acordémonos de esto. Tommen, por su parte, también pide ayuda a su madre para que liberen a Margaery, y esta le promete que irá a hablar con el Septón Supremo, el Gorrión Supremo, pero antes de dirigirse a hablar con él, hace una pequeña parada con Margaery para deleitarse por toda la situación que está pasando, y viendo como Margaery se está desesperando ante la cara de falsa preocupación que le muestra Cersei. Tiene ese momento de regodeo, decir, te he vencido, estás humillada, sabes que lo he hecho, pero encima no puedes hacer nada. Tiene ese momento de Cersei. Pero después se reúne precisamente con el Gorrión Supremo y le explica cómo todas las mentiras de los Tyrell saldrán a la luz, al igual que cualquier otra persona de alta o baja cuna. Y le explica cómo un chico joven vino a él para liberarse de una pesada carga que llevaba sobre su conciencia. Todo esto se lo está explicando el Gorrión Supremo a Cersei. Empieza a explicar cómo poco a poco se fue liberando, hasta que se descubre que esa persona que fue a hablar con el Gorrión Supremo era Lancel. Y el Septón Supremo ordena a la fe militar que detengan a Cersei. Y ya en el calabozo, Qyburn la visita y le explica toda la situación. Por un lado, Tommen está deprimido y ni come ni quiere ver a nadie, está hundido completamente. Kevan Lannister ha sido convocado para que sea la mano del rey porque la situación es horrorosa. Y que ella además está acusada de fornicación, traición, incesto y asesinato. Qyburn le recomienda que confiese, pero ella se niega. No se arrodillará ante lo que ella misma ha creado. Pero finalmente no le queda más remedio que ceder y confesar, ya que es la única forma de poder ver a su hijo de nuevo. Aunque solo confesará los pecados de fornicación e incesto. Tras confesarlo, el Gorrón Supremo le permitirá volver al castillo, a falta de un juicio por el resto de cargos, pero para poder volver al castillo tendrá que pasar por una penitencia, por los pecados ya confesados. La penitencia consistirá en cortarle el pelo e ir desnuda desde el septo hasta el castillo mientras le gritan ¡vergüenza! ¡Shame! Al principio consigue mantener su orgullo durante el camino, pero poco a poco se irá desmoronando. Lo único que la mantiene en pie es el deseo de volver a ver a su hijo. Y el odio, y una vez que llega... Y el odio, que se le ve con cara bueno, de... Eso vendrá un poco más tarde. Sí, sí, sí. Pero, sí. No sé si te acuerdas en el libro, bueno, en la serie no se puede ver tanto... Pero en el libro, cuando iba haciendo este camino desde el septo hasta el castillo, siempre estaba pensando, va, me queda menos, cada vez estoy más cerca del castillo para poder volver a ver a mi hijo otra vez de nuevo. Ya te digo, yo creo que hay veces que más el odio, ¿no?, el que te hace tirar para adelante. Bueno, también el tema de ser madre, ¿no?, y tener a tu hijo ahí metido en un follón. Pues están metidos todos en un follón bastante serio por su culpa. Pero de los gordos. Sí, lo que es algo que quería hablar desde que lo vi, ¿no? Dije, esto lo voy a ver si lo comentas en el podcast. Cuando lo vi ya hace ya tiempo, de estreno, básicamente. El capítulo este fue que, ¿soy yo o tú también te diste cuenta de que la, dijésemos, el paseo este de la vergüenza, no es ella la que está desnuda? Ah, yo la primera vez que lo vi, el efecto, bueno, y la segunda, si no me lo hubiesen dicho, tampoco. Yo no me di cuenta de nada. Hostia, el efecto es cultísimo. O sea, se ve como le han intentado con procesado, no me salía. Postprocesado, ahora más le veía. Cómo le metían luego la cara, dijésemos, en el cuerpo de una actriz, porque se ve que, bueno, de una modelo, porque la actriz no quería, la actriz que interpreta a Cersei, pues no le interesaba. Y yo creo que quedó muy, muy mal, ¿eh? Pero vamos, que yo me di cuenta. Si no, revísatelo, no sé si por YouTube o... Y ya verás como no concuerda la cara con... O sea, está muy mal metido. Muy, muy mal metido. Como mínimo es la impresión que me dio a mí. Y eso que yo no tenía ni idea en un principio de que la actriz no quería enseñar el cuerpo. Pero luego lo empiezas a ver y dices, hostia, que sí, que no es ella. Y me dio un poco, no sé, me quedó como en plan de... Para el nivel de serie que el Juego de Tronos, este efecto está un poco mal hecho. Y tampoco no entiendo muy bien el por qué no querer salir desnuda. Quiero decir, cuando... Que lo entiendo que te puedas negar y si eres un hombre lo mismo. Pero no sé, ¿sabes? Es como le estás quitando algo importante a tu personaje. Yo creo que es uno de los momentos más dramáticos de Cersei en la serie, ¿no? Y el tema de que lo tenga que hacer otra persona, aunque tú pongas la cara, lo que es los gestos y demás, no eres tú, no sé. Es como, ¿sabes? Además, no es dijésemos un desnudo prescindible, ¿no? Una escena de sexo prescindible, que a veces Juego de Tronos ha estirado un poco el chicle con el tema de la sexualidad. No, es algo que yo creo que tiene sentido, ¿no? Y no sé, me echo un poquito para atrás. Pues yo la verdad que la primera vez que lo vi te dio el no pego. Noté absolutamente nada. Después la segunda vez, que sí que ya lo sabía, me estuve fijando un poquito más. Y en realidad tampoco hacen demasiados... Hay planos generales de ella donde se ve ese corte que comentas. Pero tampoco hay planos en exceso. No, muchas veces también utilizan planos mucho más largos para que no se vea tan bien. Para enmascararlo, claro. O de espaldas y tal. Pero tampoco no hay muchos planos de cuerpo entero que se le vea bien la cara y todo. Uh-huh. Sí que hay alguno, pero no demasiado. Pero yo, sinceramente, la primera vez yo no vi nada raro. No sé, estaría embobado o algo, no lo sé, pero no vi nada raro. Uh-huh. No, pues será cosa mía. No, que mira, tiene buena vista, yo qué sé. El truco estaba al menos. Uh-huh. Ahí lo viste. Bueno, pues como estábamos comentando... una vez que consigue llegar hasta el castillo, el único que le recibe es Kibur, quien la tapa y le presenta al nuevo miembro de la Guardia Real, a la montaña. Una montaña renacida y sin voluntad, bajo las órdenes de Cersei. Es lo único que parece que anima a Cersei a recuperarse para poder vengarse de todos sus enemigos y todo lo que le han hecho pasar y lo que explotará en esta sexta temporada, que no sé muy bien lo que puede pasar, pero Desembarco del Rey está ahora mismo en momentos desastrosos. No sé cómo lo ves, Richard. Sí, lo que tú me comentabas, Lema. Pues no sé, a mí me parece que está interesante, sobre todo el giro, ¿no?, que ha dado la temporada en lo que es Desembarco del Rey. Porque no sé qué te parecerá a ti, pero vamos, la temporada está así, bueno, los sucesos en ese barco de Rey son así básicamente por culpa de ella, ¿verdad? Sí, o sea, todo lo que les está pasando a todos los personajes viene de la fe militar al final, o sea, todo el follón lo ha organizado ella. Sí, ha dado poder a quien no tenía que darle. Ella Exacto. pensaba que podía controlar al Beato este, pero este hombre ha demostrado que no, que en algún momento se ha hecho el tonto, pero que es un fanático y que tiene las ideas claras. Y que ahora la ciudad está bajo su control. Entonces es un problema. Ya te digo que por mucha montaña que tengas al lado, tiene las cosas muy complicadas. Yo creo que incluso la cura esta de humildad no le ha quitado el sentido de no valgo para el Juego de Tronos, ¿no? Para el juego este tan complicado de el juego político. Esa cura de humildad, no, por supuesto. Que es algo, ¿no? O sea, no. Es que hay personajes que sí que han evolucionado, ¿no? En el sentido de se han dado cuenta de sus limitaciones o como yo han reflexionado. Cersei sigue exactamente igual. Cree que se la han jugado y tal, pero no es capaz. O como yo, a mí no me da la sensación de que el personaje se dé cuenta que no vale para esto, que se vaya a un lado, que intente ayudar a su hijo, pero que no... Que todo lo que hace... En todo aquello en lo que mete su intriga, al final acaba fatal para ella. Sí, porque aparte del personaje de Cersei, si lo piensas un poco de siempre, ha debido vivir como en una burbuja en que todo lo que hacía pues le salía perfecto. Ahora, cuando se ha ido a derroteros mayores, ya la cosa se le ha ido de las manos. O sea, lo que comentabas tú siempre, que piensa que todo lo que hace... Le va a salir bien, pero no. Uh-huh. No llega a ello. Claro, hablando rápido y mal, se cree que es la puta ama en este caso. Y no, o sea, sí. No. Es una pingadilla. Se lo come, pero bien. En el sentido, sí. Y el hecho de esta... Ahora me he olvidado. ¿Que la nueva es sexta o séptima? Sexta. Estamos sexta. Hablando con la quinta, sí. Es que hay un momento en el que te pierdes. A mí me pasa lo mismo. Sí. Yo ya me estoy perdiendo de temporadas. Pues en la nueva temporada, en esta sexta, no sé muy bien cómo se desarrollará Desembarco del Rey. Teóricamente, si nos acordamos de los libros, por ejemplo, Margaery... Loras no estaba metido en este embolado en los libros, pero Margaery sí que se veía involucrada. Uh-huh. Y creo que ya estaba libre. Aquí no lo sabemos todavía. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero no sé cómo irá esta guerra entre las dos, porque al final va a ser una guerra Lannister-Tyrell. Sí, parece que las dos mujeres estas van a hacer que sus clanes se vayan a... sus dos familias se metan en problemas. Serio, mientras sí. Está la fe militar por ahí. Sí, sí, claro, porque es que es como una especie de inquisición, ¿no? En el sentido sí. de que intentan llevar que la gente tenga una moralidad por encima de lo normal y el que no, te meten ahí en tortura y... No sé, yo lo he visto mucho como la Inquisición española, sí. Sí, bueno, lo que comentabas un poco antes, ¿no? Que al autor le gusta mucho meter situaciones o cosas históricas, uh-huh. un poco meterlas por aquí. Sí, luego lo mete dentro de un contexto fantástico, pero que uh-huh. es al final lo bueno que tiene, ¿no? De cosas que son reales, pues como mínimo, pues quedarte con la idea así general. Y vamos, esto me huele a mí, lo que te he dicho, a Inquisición. Que era lo que le faltaba, creo yo, ¿no? A Desembarco del Rey ya, ¿sabes? Es que el propio Desembarco del Rey, entre la guerra de las dos familias y la fe militar, se puede hundir solo. Ya. Sí, sí, sí. Sin sí, necesidad sí. de enemigos exteriores. Sí, sí. Es lo que menos llega necesita porque... Daenerys y ya tiene el camino despejado. Sí, sí, es a lo que todos estamos esperando, vaya. Y bueno, no sé si tienes que añadir algo más a este bloque. Nada. Pues venga, vamos para el siguiente. Wife was as fair as the sun, and her kisses were warmer than spring. The Dornishman's blade was made of black steel, and his kiss was a terrible thing. Bien, pues seguimos con el siguiente y nos vamos a Dorne, que es la primera vez que llegamos a estas tierras. Y decir resumen, bueno, no hemos estado aquí en ninguna temporada, como mucho nos podemos situar, pero bueno, vamos a situarnos. Recordemos que Oberyn fue asesinado en un juicio a muerte por la montaña. Y claro, está esa duda que tienen en Desembarco del Rey en Poniente, si Dorne reclamará venganza, si irá a luchar contra ellos o qué podrá pasar. Myrcella, por ejemplo, también recordemos que se encuentra en Dorne, que la envió Tyrion en la segunda temporada, si no me equivoco, para forjar una pequeña alianza con Dorne. Y ya como último punto, recordemos también que Cersei manda a Jaime para rescatar a Myrcella tras recibir su collar en las mandíbulas de una serpiente, de una víbora. Y esto es un poco para situarnos en Dorne. Antes de empezar con el pequeño resumen, hemos de decir que la recreación de Dorne se realizó en España. Juego de Tronos ha venido a grabar a España, concretamente en el Real Alcázar de Sevilla. Que escenarios como el Salón de Embajadores, los baños de Doña María de Padilla o los jardines del Alcázar recrearon todo lo que vemos de Dorne. Que... Yo lo tengo que decir, la Dilo. Cagaron. Yo hubiera cogido la Alhambra sin querer ofender a ya, Alcázar claro. de Sevilla, la Alhambra le mete por todos lados. O sea, hubiera sido... Ahí te salta el corazoncito. Sí, sí, no, pero igualmente. O sea, sin tener familia y ser medio granadino, te lo tengo que decir. O sea, los palacios del Generalife, de lo que es arte y arquitectura morisca, es yo creo que es el número uno. O bueno, sea que, pero no me dirás que queda mal tampoco. No. O sea, no, feo no es. Feo vale. no es, eso está claro. Pero si quieres ir a lo mejor de lo mejor y le quieres dar el toque este árabe, europeo del sur, no Europa del sur y demás, yo creo que tienes que ir a la Alhambra. O sea, y si tienes la posibilidad, luego seguramente te dirán que ha podido haber problemas y tal. Pero yo creo que si te dan a elegir, yo creo que tienes que ir a la Alhambra sí o sí. Porque, o sea, no sé si es esta tu Alhambra, Lema, pero sí, o sea, lo que son los palacios de Generalife. Es que pocas cosas se pueden ver así. O sea, es precioso aquello y hubiera quedado muy bien. Pues sí. Lo vuelvo a repetir, sin desmerecer al Alcázar de Sevilla. Pero vamos, la Alhambra es primera división ¿sabes? Y Alcázar pues es segunda, o sea. Yo no quiero decir nada, pero si yo veo críticas, van para ti, ¿eh? No, no, pero lo digo, esto es todo muy personal, es todo muy personal. Sí, personal. Esto para gustos. Y Richard, yo creo que sí que podemos estar de acuerdo, antes de empezar, que el escenario que han cogido del Real Alcázar de Sevilla, en lo que todo es la trama de Dor, es lo mejor de esa trama. Sí, se ha llevado muchísimos palos, sí. No sé si es por el tema de que es... enfocaron muchos esfuerzos en lo que era la logística de llevarlo a España por primera vez la serie o qué, pero no sé, el tema de la trama y tal no estaba muy bien trabajado, ¿no? Sí, sí, no, es el bajón más grande que ha habido en Juego de Tronos, pero con diferencia, o sea, no sé qué ha pasado ahí, pero sí, sí. Bueno, lo iremos comentando quizás, ahora. Quizás sí, que no. Los actores no están demasiado bien escogidos, son personajes también un poco en perfil más bajo. ¿Sabes? O sea, cuando piensas en Dorne, pues te viene a la cabeza Oberyn, ¿no? Entonces ya con Oberyn fuera, sí, está la pareja, las hijas y tal, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No. O sea, falta un personaje ahí de peso y el Jaime que ha ido, pues también no está en su mejor momento, quiero decir. No es el personaje aquel de las primeras temporadas. No. Como que desde que cortaron la mano, como que ha perdido un poco el... Bueno, es la gracia también del personaje. Sí. Bueno, sí, es que yo creo que los personajes de esta trama, los salvables o los mejores, acaban siendo para mí al menos Doran Martell, que es el príncipe de Dor, y Bronn, porque este se mantiene siempre en su línea. Y Bronn, que es un personaje secundario. Sí, bueno, ya a mí el príncipe tampoco me convenció mucho, ¿eh? No el le vi. Cristal. Pero es que yo creo que también es parte del personaje. O sea, si lees al personaje de los libros. Puede ser. Ya te da la sensación que es un poco Sosainas. Pero que bueno. Sí, que luego tiene. Que lleva muchos años metido, entre comillas, en política, ¿no? Siendo príncipe y sabe manejar y tal. Pero es tan endeble físicamente que da poco juego a la hora de las tramas, o como yo, es la sensación que a mí me dejó. No sé, a mí tampoco no me desagrado, o sea, no es un super personaje, pero tampoco me desagrado. Yo creo que salvaría al final. Bueno, vamos con la trama en sí, que aquí vamos, hay que sacar una amiga increíble. Empecemos. Empezamos con el Arya Arena, que quiere vengar a Oberyn, haciendo que Dor entre en guerra con los Lannister. Insiste a Doran Martell que es una vergüenza lo que ha pasado, que tienen que ir a luchar contra los Lannister y entrar en guerra. Pero parece que Doran Martell, príncipe de Dor, tiene un poquito más de cabeza y quiere evitarlo. No quiere entrar en guerra con los Lannister y sobre todo no quiere hacer sufrir a su pueblo. Porque sabe que una guerra conlleva hambre, un montón de muerte, bueno, un montón de muerte. Y no quiere llegar a eso. Además, también el Arya Arena también quiere, como forma de venganza, aprovechando que tienen a Myrcella, hija de Cersei, en Dorne, también en acto de venganza quiere intentar matarla. Y vemos que Doran Martell, que tiene cabeza, es un tío serio y sabe un poco cómo moverse, al menos políticamente, como estaba diciendo hace nada, intenta hacer un trato especial al Arya, pero ella va rozando el límite, que la deja vivir casi por lo que significa Oberyn para él. Mientras tanto, por su lado, vemos que Jaime llega junto con Bronn hasta las costas de Dorne, y durante el viaje vemos una pequeña conversación que tienen ambos, y Jaime le confiesa que ayudó a Varys a que liberase a Tyrion. Pero también le confiesa que si vuelve a encontrarse con Tyrion, lo matará. Se siente culpable de ayudarle a escapar y que por ayudarle a escapar su padre acabase muriendo. Por lo tanto, Jaime tiene esa carga de culpa. Quiere mucho a Tyrion, que esto ya lo estuvimos comentando en otros especiales. Siente apego por Tyrion, pero tras lo que ha hecho, la relación ya no puede volver a ser igual nunca más. Prácticamente en esa despedida que vimos en la anterior temporada, es la despedida como hermanos que podemos llegar a ver entre ambos. Bien, llegan a las costas de Dorne y al poco de llegar luchan con cuatro guardias de Dorne que les descubren. Y en esta pequeña batalla podemos ver, por ejemplo, como Jaime, como estábamos diciendo, es que ya no es el mismo. tiene problemas para defenderse con la mano izquierda y prácticamente gana de suerte. Recordemos que tiene la mano derecha, le han hecho una mano de oro, y mientras lucha con uno de los guardias de Dorne, de casualidad la espada se le queda encallada al guardia en la mano dorada de Jaime, y este aprovecha para cogerle la espada y con la suya matarlo. O sea, gana de chiripa prácticamente. Ya no es el Jaime que era, el matarreyes. Mientras tanto, el Arya continúa con su venganza y junto con las hijas de Oberyn intentará matar a Myrcella. Además, saben que Jaime está en Dorne, puesto que han capturado al capitán del barco que les acercó a las costas de Dorne, y saben que también rondan por ahí, por lo tanto se acelera el plan que tenía de venganza, se acelera un poquito más. Mientras tanto, Myrcella, que está junto con Tristan Martey, que es el hijo menor de Doran, en los Jardines del Agua, están por ahí dando un paseo. Vemos que con una escena o dos parece que como mínimo Myrcella al principio está enamorada de Tristan, pero bueno, más adelante vemos que Tristan aparentemente, por lo menos, también está enamorado de Myrcella. Una pareja feliz, tranquila, y Myrcella, teniendo en cuenta que se está convirtiendo en el foco de problemas por un bando y otro, un bando que lo quiere defender y otro que la quiera matar, ella aparentemente es ajena a todo, es feliz, vive en su mundo de una joven enamorada, pero vive feliz, ajena a todo lo que se está cociendo a su alrededor. Y mientras justamente está con ese paseo con Tristán, se encuentran con Jaime y Bronn, que Jaime intenta convencerla para que vuelvan a Desembarco del Rey. Y justo cuando están Jaime y Bronn, que aparecen en escena, también aparecen las hijas de Oberyn, que son las serpientes de arena, que intentarán matarla. Justo en este momento empieza una batalla entre los dos bandos, donde en diferentes situaciones podemos ver, por ejemplo, como Bronn le propina un puñetazo a Tristán para intentar que Jaime pueda llevarse a Myrcella, como ambos bandos se enfrentan, como gracias a la presencia de Jaime y Bronn, Myrcella prácticamente se salva, porque al ocasionarse la batalla y no poder matar a Myrcella de forma rápida, todos los guardias de Dorne son alertados por la batalla y van a detenerlos, incluida, por ejemplo, a la propia Elaria, que no está presente en la batalla, pero saben que es la cabecilla de ese intento de asesinato de Myrcella. Y en esta batalla, no sé cómo lo ves, Richard, pero yo diría que se recrea lo triste, la tristeza de la batalla, lo mal hecha que está, recreada, es que es insulsa, sosa. ¿Qué ha pasado aquí? No sé si era por tema actoral, que yo creo que sí, o cómo lo han grabado los efectos, pero es la batalla más triste que he visto en Juego de Tronos, que decía, parece que estoy viendo otra serie. Sí, quizás porque nos han mal acostumbrado, ¿no?, a cosas muy importantes, ¿no?, justo la temporada pasada. Y claro, pero esto también tiene que ser una cosa de medio pelo. O sea, no tampoco el guión daba para más. Quiero decir, es una cosita a pequeña escala y bueno, y el dinero da para lo que da, y está claro que en esta batalla o escaramuza, por llamarlo de alguna manera, pues no han querido gastarse más de lo que tocaba. No, es que es muy triste la batalla, es que es lo peor que hemos visto, es que quizás esperamos que cualquier cosa de Juego de Tronos sea espectacular, trepidante y demás, y yo qué sé, ¿sabes? Hay veces que es normal que se relajen. Y obviamente, no solo la batalla, sino como hemos dicho antes, todo lo que es la trama de Dorne, están relajados. Lo van a medio gas. Sí, parece que ya han grabado en 2 días todas las escenas. Ya le. No sé cuánto duró el rodaje, a lo mejor sé que duró 2 días, no lo sé. Pero sí, parfeina. Es una lástima, pero bueno. Bueno, tras esta batalla y viendo todo lo que ha sucedido, Doran se reúne con Jaime para que le explique el motivo de esta visita secreta repentina que ha tenido lugar. Y le explica cómo recibieron el collar de Myrcella en las mandíbulas de una serpiente y temían por su vida. Y entonces, como no sabían un poco qué podía llegar a pasar con los Martell y toda la situación que se había provocado con Oberyn, pues decidieron actuar rápido e ir a buscar a Myrcella porque temían que su vida corriese peligro. Doran, para intentar evitar un enfrentamiento con los Lannister, acepta que Myrcella vuelva a Desembarco del Rey, pero a condición de que Tristan la acompañe y ocupe el lugar que dejó vacante Oberyn en el Consejo. Porque recordemos que en la anterior temporada, antes de que hubiese el juicio por combate, Tywin le ofreció a Oberyn un puesto en el Consejo para que Doran tuviese una pequeña representación en el Consejo de Poniente, y al morir Oberyn, pues este puesto quedó vacante. Entonces Tristán, a condición de que Myrcella vuelva a Desembarco del Rey, Tristán ocupará el lugar de Oberyn en el Consejo. Y bueno, vemos ese pequeño momento gracioso donde soltarán a Bran, pero a cambio de un castigo por haber golpeado a Tristán, y le devuelven el golpe. Y poco más. Bron, ¿no? Has dicho que... Bron, perdón, que he dicho Bran, perdón. Bron, es que Bran. He dicho Bran y digo, creo que te está liando de persona. Sí, Bran, esta temporada no ha salido, ¿no? Ah, Bron, perdón. No. Ese momento gracioso. Bueno, sí, y yo he de decir, según mi novia, lo mejor de esta temporada, básicamente, es ese momento de enseñar tetas de una de las hijas de Oberyn. Es prácticamente lo mejor del arco argumental, también he de decirlo. Ah, vale, pensaba que decías de la temporada entera. No, no, de la temporada no, del arco argumental de Doran. Prácticamente lo mejor, imagínate. Bueno, tras todo este momento, por fin parece que Jaime ha conseguido su objetivo. Ha llegado a Doran, ha conseguido, en cierta forma, rescatar a Myrcella. Se la puede llevar de vuelta a Desembarco del Rey, a condición de que Tristán, pues, ocupe un lugar en el Consejo. Pues se dirigen a Desembarco del Rey, se despiden. El Arya parece arrepentida por todo lo sucedido, le pide perdón a Myrcella. Pero en la despedida, por ejemplo, como para pedirle disculpas, le da un beso en los labios. Mira, cogen el barquito y se van. Durante la travesía, durante el viaje, vemos como Jaime y Myrcella tienen una conversación y como Jaime intenta explicarle a Myrcella que en realidad él es su padre. Pero no necesita llegar a confesárselo directamente. Ella ya lo sabe. Dice que ella ya sospechaba de hace tiempo que podía ser una posibilidad real, e incluso en el caso de que lo fuese, aceptaba esa verdad. Incluso ahora que están teniendo esa conversación, se siente contenta de no tener que esconderse por fin, de liberarse en cierta forma y poder decir, eres tu padre, eres mi padre, te acepto y estoy orgullosa de que lo seas y no tengo ningún problema. Y podemos ver que casi por primera vez Jaime se siente aceptado, se está quitando un peso de su conciencia, porque siempre recordemos el romance con su hermana, los hijos que también son suyos, siempre se ha tenido que quedar aparte de todo para guardar las apariencias y que nadie sospechase, y siempre ha tenido como esa pequeña carga de que ha tenido que estar escondiendo parte de lo que él mismo es. Y por primera vez, una de las partes implicadas de todo esto le reconoce y le acepta tal y como es. Y Jaime, pues, se siente liberado en ese caso. Pero tras esta revelación, que por fin Jaime es feliz, podemos decir, sabemos y recordamos cómo es Juego de Tronos, que la felicidad dura muy poco. Y tras esa revelación vemos como Myrcella comienza a sangrar por la nariz y se desmaya. Entonces vemos como en realidad el Arya, cuando se despidió de ella y le dio ese beso en los labios, en realidad la envenenó. Y aunque el Arya sí que puede tomarse el veneno, tomarse la cura para el veneno, Myrcella se encuentra en medio del mar, o sea, no tiene posibilidad de acceder a esa cura y tampoco tiene tiempo de volver, porque ya hemos visto que el veneno actúa bastante rápido y nos cierran el arco argumental ahí en medio del mar, que Myrcella puede ser que muera, que no sabemos lo que pasará ahí, pero nos dejan con esa incógnita. Y no sé, Richard, ¿cómo lo ves ese punto final? Ah, se veía venir. Ya cuando le dices, sí, sé quién eres, sé que eres mi padre, dices, vas a morir en 3, 2, 1, ya. O sea, era algo, lo tenía escrito en la frente, ¿sabes? Pero eso puede ser feliz en este mundo, ¿eh? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Qué comenta? No digo que no se puede ser feliz en este mundo. Sí, pero poco tiempo. Sí, sí, poquísimo, que dura segundos. Sí, sí. Y sobre todo, más que el momento de morir, que bueno, sí, es pues, un personaje que tampoco, quiero decir, no ha tenido mucho bagaje. No. Hay muertes mucho más dramáticas. No ya es el personaje, sino lo que puede acarrear, ¿no? ¿Y ahora Dor qué va a hacer? Exacto. Bueno, Dor... ¿O qué va a hacer? Desembarco. Sí, pero bueno, desembarco del rey tampoco, o sea, quiero decir, los Lannister, el rey en este caso, no puede hacer mucho. O sea, la pelea mata a la hermana y tal, entonces sí que más o menos puede, pero no tiene dinero, básicamente. Como sí, comentaba, no han tenido que matar... han tenido que hacer enviar al enviado este a Bravos a pedir dinero. Un poco más de dinero. Sí. Los siete reinos están asolados. Stannis y todo lo que se está moviendo en el norte. O sea, son muchos frentes abiertos. Y ahora abrir el bloque sur, que hasta ese momento estaba cerrado, pues yo creo que no sería lo más lógico. Pues bueno, quizás sí que por el tema de la épica, pues entren en guerra, pero vamos, que eso puede ser un follón importante. Porque hay que decir que Dorne es el único reino de los siete reinos que no ha entrado en guerra. O sea, tiene, bueno, también es los del... ahora me saldrá. ¿Dónde está Arya ahora? Bravos. No, Arya no, perdón, la hermana, Sansa, ya tengo la cabeza. Ah, sí, me saldrá... no con el hijo de Jon Arryn, sí. Sí, sí, no me saldrá el nombre. Vale, sí, pero todo más o menos la sí. Zona que es. Es el otro reino que tampoco ha entrado en... Por ahora, luego ya veremos. No ha entrado, dijésemos, en guerra, así que tiene todos sus efectivos pues disponibles. Pues Dorne es el otro, o sea que ya veremos a ver cómo se desenvuelve la trama. Y esperemos que si vuelven en un futuro a Dorne, pues hagan las cosas un poquito mejor. se apunten las críticas que ha tenido la serie, ¿no? O sea, referente a que la trama no estaba al nivel, el escenario era bonito y tal, pero no estaba el tema. Bueno, yo por lo que sé, al menos, es que este año han ido a grabar 2 días, pero básicamente sin actores, creo. Un poco grabar escenarios para 4 imágenes que tienen que mostrar quizá en esta temporada y poco más, al menos para la sexta. Y yo la verdad que cuando vi la primera vez el desenlace de esta trama, pensé... Bueno, no sabes, lo lógico es que muera Myrcella. Pero yo pensaba en la despedida que tiene Myrcella con el Arya, le da el beso, pero también en la despedida con Bronn y una de las hijas de Oberyn. Y yo pensaba, a lo mejor Bronn le roba un veneno a la chica en la despedida y entonces ahí están a tiempo de darle... Digo, el veneno, qué manía, la cura del veneno. El antídoto, le roba un antídoto porque se lo llevaban normalmente las hijas de Oberyn y la propia Arya siempre se lo llevan colgado en un collar. Y digo, bueno, a lo mejor se lo han robado y en el alta mar, mira, está Bronn, pero tiene el antídoto. Pero ya han salido imágenes de la nueva temporada, donde aparentemente aparece Jaime que llega y parece que con un cadáver detrás suyo, un poco todo... No sé, a ver... Tampoco... lo bueno que tiene Juego de Tronos es que es irreversible casi todo lo que pasa, ¿no? Y que devuelvan a la vida a un personaje tan prescindible como Myrcella, pues no me... Ya está levantando cierto resquemor si Jon Nieve vuelve o no vuelve. Sí. Pues como para ahora meter a Myrcella, lo he dicho, un personaje muy terciario, muy que no... Sí, no, pero a ver, lo importante al final no es un poco como comentábamos, no es el personaje en sí, sino lo que la importancia del personaje a nivel entre reinos y la guerra que puede ocasionar. La muerte. No, pero igualmente, si no estuviera muerta, simplemente ya por el hecho de intentar envenenar a la hermana del rey, ya eso es lo que se llama un casus belli para que el otro pueda ir directamente con todo a por Dorne. Sí, pero sería más excusable que no fuesen directamente. Dice, como no ha muerto, ha sido un intento, güey. O sea, teóricamente ya simplemente. Yo creo que ya por el hecho, o sea, si tú eres el rey, no puedes permitir que uno de tus súbditos directos mate a tu... intente matar a tu hermano, o sea... Sí, pero lo vería un pelín más excusable que directamente la muerte. Ah, pues no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Yo ya te lo he dicho. No, es no, que no. A ti te va la sangre. No me va la sangre, pero quiero decir, eso es así, vaya. La Edad Media, las sí, cosas sí. O sea, así. Y yo no digo que no fuesen directamente la guerra, digo que sería un pelín argumentalmente más excusable que no fuesen directamente por la guerra. O sea, también entendería que igualmente fuesen a la lucha y dijesen, me levanto ante ti. Pero quizá lo vería un poco más excusable, simplemente. Y bueno, ahora te digo que todo tampoco tampoco tengo mucha expectación por lo que pueda pasar en Dorne. No, o sea, ya te digo, no. Visto el nivel, o sea, guerra por guerra, pues bueno, tendrás que levantar mucho el nivel para hacerlo un foco de tramas y de historia que se equipare al de otras zonas. Vaya. Y también un poco las comparaciones que vamos haciendo de vez en cuando con libro serie. Por ejemplo, Jaime en el libro Dorne lo pisa, para que veamos un poco las diferencias. Ya es, sí. La trama de Jaime es totalmente diferente, no tiene nada que ver, vamos. Y... No, a mí tampoco me desagrada que lo hayan cambiado, ¿eh? No, yo la verdad no tengo ningún problema. Y aparte, sin hacer spoiler del libro, de un personaje que no ha salido, que salía al final de la tercera, del tercer libro, y en el cuarto y quinto tenía un poco más de peso, mínimamente, y que estaba relacionado precisamente con Jamie y Brienne también. Al no salir en la tercera temporada, pues ya imaginaba que seguramente la trama de Jamie pues sería otra. Y lo que tú dices, yo no tengo ningún problema tampoco en que sea esta. Incluso mejor. ¿Y si no quieres añadir nada más? No. Pues cerramos este arco también. Bien, pues vamos con el arco argumental de Braavos, que básicamente se basa en Arya. Y para recordar un poco lo que pasó en la anterior temporada, recordar que Arya Stark era prisionera de Sandor Clegane, el perro, e intentaba cobrar una recompensa de su tía Lysa Tully, pero como esto ya era casi costumbre, cada vez que Perro intentaba cobrar una recompensa por Arya, la persona que le tenía que pagar estaba muerta cuando llegaban. Por supuesto, la recompensa tampoco la pudo cobrar, y durante el viaje además se encontraban con Brienne, y Perro y ella acababan luchando a muerte en una batalla recomendable para ver, porque para mí es una de mis favoritas, y Arya aprovechaba el momento para huir, con ese momento íntimo que tenía con Perro, que le dejaba ahí suplicando que lo matase, y ella se embarcaba hacia Braavos, se enrolaba en un barco y iba a dirección hacia Braavos. Esto era un poco lo que pasaba en la cuarta temporada. Y esta quinta temporada empieza con Arya, llegando, como no, a Braavos, con la intención de encontrar a su amigo Jaqen. Va en busca de la casa de Blanco y Negro, que es la única indicación que tenía, y muestra cuando le abren la puerta la moneda que le dio su amigo. Le abre un hombre mayor, dice no conocer a ningún Jaqen ni nada, y acaba prácticamente expulsándola del lugar. Por lo que a Arya no le queda más remedio que vagar por Braavos, por la ciudad, para intentar buscar comida o ver qué va a ser de ella de su vida. Mientras va por la ciudad, se acaba encontrando con el hombre mayor de nuevo y descubre que en realidad ese hombre mayor es Jaqen, que estaba utilizando una de las máscaras que, por ejemplo, pudimos ver, no sé si te acordarás, Richard, en la segunda temporada, al final, cuando veíamos que Jaqen podía cambiar de cara o de cuerpo. Y Jaqen le dice que se debe convertir en nadie, al igual que él. Pero para poder entrar como novicia en la casa de Blanco y Negro, primero debe dejar su identidad atrás, debe dejar de ser Arya Stark. Por ello se tiene que deshacer de todas las pertenencias de Arya Stark, y ella se deshace de todas menos de una, menos de su espada aguja. Tiene demasiado apego sentimental a esa espada, porque recordemos que era la espada que le regaló su hermano Jon Snow antes de partir hacia el Castillo Negro, y la última vez además que se vieron. Tiene ese valor sentimental que no puede dejar, no puede deshacerse de él. Por lo tanto, se deshace de todas las pertenencias de Arya Stark, menos esa espada que la esconde. Y entonces entra como novicia en la casa de Blanco y Negro. Al principio en ese lugar se encuentra perdida. No entiende nada de lo que ocurre, cómo se desarrolla la vida en ese lugar, ni las reacciones de las personas, ni los comportamientos, no entiende nada. Empieza barriendo y un poco más tarde acaba limpiando cadáveres, pero tampoco entiende cuáles son los propósitos de esas tareas que hace. Y además, por otro lado, también empieza a practicar con otra novicia que también hay allí, que primero le enseña el idioma de Bravos, o sí, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y además empiezan a practicar el juego de las caras, que era básicamente adivinar si la otra persona miente o dice la verdad. En lo que Aria básicamente acaba llevándose una somanta de leches en ese juego, que siempre acaba perdiendo. Pero sí, lo que empieza a hacer es observar mucho, observar todo lo que sucede, porque es que se encuentra perdida, no entiende nada. Y empieza a observar, por ejemplo, mucho a Jaqen. Todo lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, se muestra una escena en la que Jaqen, y como Aria se fija en ello, da muerte a todo aquel que llega al templo y desea encontrar esa paz. Entonces lo único que hace Jaqen es conducirlos hasta una pequeña fuente que tienen allí, les dan de beber y esa persona acaba muriendo. Fruto de esa observación, llega un momento que Aria imita a Jaqen para ayudar a una niña pequeña a encontrar la muerte. Y a partir de aquí un poco empezamos a ver, no sé cómo lo verás tú, Richard, el tema de cómo Jaqen parece que ha sabido un poco reconducir ese carácter que nos ha mostrado Aria hasta ahora, que era un poco una chica de carácter difícil, un poco asalvajada, un poco bestia, directa, no pensaba demasiado las cosas. Quizá en las últimas temporadas empezaba a cambiar un poco, pero en realidad es una persona muy salvaje, muy no razona mucho las cosas. Y parece que Jaqen ha sabido reconducir todo ese carácter, esa forma de ser de Aria, hacia una forma más calmada, más observadora, más meticulosa, para que empiece a aprender con la observación. Y vemos cómo Aria se convierte en una esponja. Y justo por la observación consigue que una niña les entregue su cuerpo, podemos decir, suena un poco mal, pero básicamente el cadáver, y se gana la confianza además de Jaqen, que le encarga su primera misión. Este le dice que aún no está preparada para ser nadie, pero sí que está preparada quizá, o no, la pone un poco a prueba, para ser otra persona. Le encarga la misión de investigar a un corredor de seguros, que básicamente apuesta si los barcos que zarpan volverán o no. Y si no vuelven, este corredor de seguros teóricamente pagará un dinero a la familia. Entonces Jaqen le manda la misión de que investigue a esta persona. Y si resulta que ya lo cree oportuno, que le dé un veneno que este le ha dado con antelación. Para observar al corredor, por ejemplo, vemos que Aria se hará pasar por una vendedora de marisco y un poco irá por toda la ciudad vendiendo marisco y poco a poco intentará acercarse al objetivo para informar un poco, escuchar las conversaciones que tienen. Pero tras varios acercamientos y cuando parece que ya está dispuesta a darle ese regalo o ese veneno que le había dado Jaqen, justo llega la expedición de Mans Tyrell junto con Meryn Tran. Recordemos, Mans Tyrell llega a Braavos para ir al banco de hierro porque Cersei en el último consejo que tuvieron le dijo que fuese al banco a renegociar las condiciones que les estaban exigiendo de la deuda. Esto parece que estemos aquí ya hablando en un telediario, por favor. Para renegociar las condiciones que tenían de la deuda porque les estaban apretando mucho para que les permitiesen alargar un poco más los pagos. Y junto con él va Meryn Tran, que recordemos quién es Meryn Tran también. Meryn Tran es quien mató a Sirio Forel, maestro de Arya, en la primera temporada cuando hubo la revuelta con Ned Stark. Y, por supuesto, está en la lista negra de Aria, la famosa lista. Por lo tanto, a partir de ese momento, decide saltarse todo y cambiar otro objetivo. Ya no le interesa el corredor de seguros que le mandó a investigar Jaqen y se centra en Meryn Tran. Decide seguirle y descubre que tras las reuniones frecuenta un prostíbulo. Pero en ese prostíbulo descubrimos que básicamente le gustan las niñas. Es un pedófilo. Entonces eso va a intentar usarlo un poco a su favor para infiltrarse e intentar acercarse a él. Robará una de las máscaras del templo para poder infiltrarse y hacerse pasar por una niña, pero que no sea con su cara, porque si no la podría reconocer, sino por otra niña. Y se infiltra para que sea una de las niñas que se le ofrecen a Merintran cuando va al prostíbulo. Es la elegida porque básicamente acaba siendo la elegida porque básicamente es la única que no parece quejarse cuando le pega, o parece que no le tiene miedo, o que no parece que no tiene ni alma cuando le empieza a pegar. Y de esta forma consigue ser la elegida por Merin. Y una vez que están a solas, que ya por fin se quedan a solas, vemos como Arya le empieza a cuchillar los ojos y todo el cuerpo. Le recuerda cuál es su pecado. Y antes de matarle, le recuerda cuál es su nombre. Y este punto yo creo que es un poco importante, porque diría que es la primera muerte que cumple Arya de su famosa lista sin la intervención de nadie, sino que es Arya que da muerte a una persona de su lista sin que lo haya matado otra persona, sin venenos, yo que sé. Recordemos a... ¡Ay! Ahora me he olvidado del nombre. Por ejemplo, al anterior rey. Richard, ¿cómo se llamaba? Me he olvidado de él. Joffrey, leche. Por ejemplo, Joffrey estaba en su lista, pero no murió, sí, pero no fue por causa de Arya, sino fue por causa ajena suya. Y esta vez sí que es básicamente la primera vez que lo hace ella directa. Ve a su objetivo y va como una asesina y lo consigue matar. Al volver al templo, mientras deja la máscara que ha robado, se encuentra con Jaqen, que le recuerda que ha ejecutado una muerte sin el permiso del dios de muchos rostros. Y le recuerda que la muerte solo se paga con la vida. Por lo tanto, Jaqen se toma un veneno y cae muerto. Pero parece que está muerto cuando en realidad no. En realidad descubrimos que es otra persona la que ha muerto, ya que Jaqen, porque cuando se presenta ante Arya está Jaqen y la novicia, Jaqen se toma, el que teóricamente es Jaqen, se toma el veneno, cae muerto. Y cuando Arya va al cuerpo para intentar decirle, ¿pero qué has hecho, animal, loco? Estás como una cabra. Descubrimos que Jaqen aparece en la persona de esta novicia. Y le recuerda, Jaqen le recuerda a Arya, que tanto ella como él no son nadie. Arya se queda conmocionada, no entiende nada de lo que está pasando. Entonces se dirige al cadáver que hay en el suelo y le empieza a quitar máscaras, máscaras, máscaras. Empezamos a ver mil rostros hasta que le quita la última y podemos ver la propia cara de Arya en el cadáver. Y justo en ese momento es cuando se queda ciega. Y aquí acaba el arco argumental de Arya. Que decimos, ¿qué pasará? Pues básicamente los que hayan leído un poco el libro, pues otra etapa de su aprendizaje. Y la verdad que el arco argumental de Arya esta temporada es sencillo, ¿no? No tiene demasiado a destacar. No sé cómo lo ves, Richard. Sí, es pasa a ser un personaje más secundario, ¿no? Comparado con... Como está, dijésemos, en la periferia. Sí, ahora... Se está cociendo lo interesante, pues... Hay cosas más importantes, quizás, ¿no? Sí. Como mínimo, más llamativas. Sí, porque ahora se convierte como un poco... Vemos la evolución de Arya, el aprendizaje. Porque parece que siempre ha sido llamada a ser como una asesina que acabará matando a todo el poniente y todos los que tienen en la lista. Siempre apuntaba a maneras y ahora parece que es ese aprendizaje... Que la convertirá en esa asesina implacable, parece. Y en la siguiente temporada, sí, no sé cómo así. La ves. Sí, sí, dime. Es un poco aprendizaje, pero rollo artes marciales, ¿no? Sí. Muy metódico, muy... Tienes que entregarte cuerpo y alma para convertirte en una máquina de matar, pero tienes que tener tus... un poco de filosofía oriental, ¿no? De decir, oye, estás quitando una vida, entonces, pero tienes que dejar la balanza igualada. Eso es una cosa un poco extraña, ¿no? Sí, no, y aparte, piensas en cómo esta religión, esta, no sé cómo decirlo, esta fe que tienen del dios de muchos rostros, siempre están diciendo, tienes que ser nadie, tú no eres nadie, todos somos nadie. O sea, parece que tú como persona propia, como... No puedes tener ni opiniones, ni pensamientos, ni sentimientos, ni nada, pero en realidad vemos que Arya se mueve por un instinto de venganza propio. O sea, tiene sus propios objetivos. O sea, que no sé si caza muy bien esa fe en que se ha metido con lo que el propio sentido de Arya. También está el principio del aprendizaje, que no sé cuánto le puede durar, porque, hombre, no sé hasta qué punto puede quedarse en Bravos ahí. Sí. Parada, ¿no? Es que esa es otra. Aprendido, pero quiero decir, un personaje así sin acción y demás. A ver, en principio Juego de Tronos se tiene que ir, dijésemos, a las 7 temporadas. Y si se va a quedar hasta la 7ª vegetando en Bravos, quizás el personaje va a perder algo de punch. Sí, o sea, yo creo que lo lógico sería que en la siguiente acabase este supuesto aprendizaje y ya pasase a la acción. Se supondría, pero... A ver. Bueno, en el arco argumental, eso sí, de Arya con los libros, que como siempre varía, o sea, a partir creo que fue de la 4ª temporada ya libros, serie, han ido tomando caminos diferentes. Pero el de Arya más o menos podemos decir que es parecido. En el libro aún continúa un poquito más allá y veamos ese aprendizaje una vez ya se queda ciega y lo que le pasa, pero tampoco mucho más. Y a ver. Sí, sí, es lo que vamos a decir en todo el... Lo llevamos diciendo ya todo el especial este. Que es que a partir de ahora casi todas las tramas es territorio nuevo para todo el mundo. Sí. Porque quieras o no, los libros... O sea, la serie sí que se despega de los libros, pero siempre se mantiene un poco las líneas generales, ¿no? Y ahora es que, claro, no hay libro del que ni parecerse ni alejarse. O sea, es que no hay nada. Entonces, son todas suposiciones. Me acuerdo en la segunda y tercera temporada de Juego de Tronos que siempre estaban los memes ahí de la gente que se había leído los libros con esa risita de fondo diciendo yo sé lo que va a pasar y tú no. Ahora ya sí, no. Sí, sí. Ahora estamos todos igual, ya no sabemos lo que va a pasar. Sí. A ver, yo por mi parte me gusta más, ¿eh? Sí. Como están haciendo la serie. Pero bueno, eso ya, si quieres, lo comentamos al final ya del programa. Sí, mejor. Y si no quieres decir nada más de Bravos, pues pasamos al siguiente. Bien, pues vamos ya por el último bloque, el de Ciudades Libres, que básicamente vamos a hablar de Daenerys y de Tyrion, pero antes, como es costumbre, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la 4ª temporada. Daenerys comenzaba la temporada teniendo ligeros problemillas para dominar a los dragones y va a conquistar Yunkai. Después de conquistar Yunkai, se dirigió a Meereen para conquistarla también y también la conquistó. Una vez que ya había conquistado Yunkai y Meereen, se estaba planteando la posibilidad de qué hacer. ¿Quedarse a gobernar a su pueblo o ir ya, ahora que ya tenía los medios, a Poniente, a intentar conquistar Poniente y conseguir por fin el Trono de Hierro? Pero tras debatirlo mucho, decir qué podemos hacer, vamos ya y dejamos esto atrás, tal y como está, que está hecho un desastre, o vamos a por Poniente, finalmente decide quedarse hasta que sea capaz de mantener la paz en su reino. Pero precisamente en Yunkai, Yunkai ha caído y debe intentar recuperarlo. Para ello mandará a Izdah Zolorak, o como se diga, porque no me pidáis que lo diga bien, y Daario Najaris. Ahí no me lo pidáis. Mientras tanto, descubre la gran traición de Jorah, que estuvo trabajando para Poniente para Desembarco del Rey, y lo desentierra. Pero además es consciente, ya es totalmente consciente, que sí que no tiene ningún control bajo sus dragones. Y deciden... ¿Has dicho le desentierra? ¿Le destierra? No sé. Ahí. Si lo has dicho mal. Pues perdón, digo, se me habrá colado. Lo destierra. Sí, digo, yo juraría que muerto no está aún, ¿eh? Que morirá seguramente, saliendo Juego de Tronos, ¿no? Pero que... Bueno, eso seguro, que vivirá, ¿no? Ay, pues perdonen ustedes, he dicho eso. No. Es que me has dejado loco, ¿sabes? Digo... ¿Cómo? Se te habrá los típicos lapsus. No pasa nada. Me ha hecho diciendo, ¿está muerto? Pero si yo no lo recuerdo. Bueno, pues lo echa de su territorio. Pero además, como estaba diciendo, es incapaz de mantener a sus dragones bajo control y decide encerrar a dos de ellos en las mazmorras, pero no puede llegar a encerrar a Drogon porque es aparte de que ya no lo puede dominar para nada, no sabe ni dónde está, ha desaparecido, está por los alrededores volando, pero no sabe cuál es su paradero. Hasta aquí un poco lo que pasaba en la cuarta temporada. Antes de empezar ya con la quinta, me gustaría también comentar aquí, también se han rodado escenas de Daenerys en España, precisamente en la Plaza de Toros de Osuna, de Sevilla, Andalucía, donde recreaban la arena de combate de Merín. Simplemente nos gusta comentar estas cosas. Y empezamos ya con la quinta temporada, donde precisamente vuelven a Merín y Dar Zolorak y Daario Naharis, desde Yunkai, que han conseguido que los amos cedan el poder a un grupo de libertinos y estabilizar de esta forma la ciudad. Pero igualmente Daenerys sigue teniendo muchos problemas en Merín. Por ejemplo, los hijos de la arpía siguen matando a inmaculados. Los antiguos amos quieren reabrir las arenas de combate. Y como ya he dicho, es incapaz de controlar a sus dragones. Tiene a dos encerrados que no sabe ni qué hacer con ellos y otro suelto. Y Daario, por ejemplo, le explica cómo en el tema de las arenas de combate, el hecho de que existiesen cambió su vida. Sin ellas no habría llegado a conocer a Daenerys. De niño fue vendido como esclavo y entró en las arenas de combate. Fue ganando combates, se fue haciendo poco a poco famoso y más famoso, y finalmente cuando su amo murió, por todo el dinero y toda la satisfacción que le había hecho conseguir, finalmente lo liberó. De esta manera se unió a los segundos hijos y más tarde, pues como ya sabemos, conocería a Daenerys. Pero Daenerys decide centrarse en los hijos de la arpía. Y buscando información, finalmente acaban capturando a uno. A este que capturan, ella quiere hacerle, o su intención es hacerle un juicio justo, pero el resto, no. Simplemente quieren matarlo para mandarle un mensaje a los hijos de la arpía de todo lo que está sucediendo. Pero esta gente que está en contra de la opinión de Daenerys la traiciona, coge al preso, lo matan y dejan su cadáver en un lugar público con un mensaje que dice Kill the Masters. Parece mentira que no lo conozcan a Daenerys a estas alturas. Por supuesto, nada más enterarse de esto, captura al responsable y lo expone a un juicio público donde lo sentencia a muerte. Como consecuencia, todos los esclavos que pedían clemencia hacia esta sentencia de muerte que había dictaminado Daenerys, cuando finalmente matan a esta persona, se hace un silencio y empiezan a sisear como serpientes, se sienten traicionados, lo que ocasiona una revuelta entre esclavos y amos, y Daenerys finalmente se ve obligada pues a huir porque se está liando ahí parda, podemos llegar a decir. Pero bien, vamos con Tyrion, que también este es su bloque, volvamos con Tyrion, que llega a Pentos junto con Varys, que intenta hacerle entender cómo de importante todavía es Tyrion para alguien, precisamente para Daenerys. Pero Tyrion todavía se encuentra demasiado afectado por todo lo ocurrido en Desembarco del Rey en la anterior temporada, que mató a su padre, lo de Shae, la traición, todo lo... De momento lo ha dejado destrozado y lo único que entiende es beber vino y ya está. Mientras hacen el viaje a Merín, harto de estar escondido durante todo el trayecto, decide un poco estirar las piernas en uno de los burdeles del camino, ¿cómo no? Y justo en estos burdeles podemos ver algunos puntos interesantes, por ejemplo, el hecho de que quizá por primera vez fuera del entorno de lo que es Daenerys, empezamos a ver la importancia que está cogiendo. Por ejemplo, en eso de los burdeles, vemos rápidamente como nos explican como una chica que está disfrazada como Daenerys, por ejemplo, es la que capta más clientes porque empieza a ser una figura pública. Y vemos también, por ejemplo, como Tyrion está tan atormentado por todo lo ocurrido con Shae que es incapaz de irse con ninguna mujer. Y justo en ese local también se encuentra Jorah, que lo reconoce y aprovecha un momento de descuido para secuestrarle con la intención de llevárselo a Daenerys para que le perdone. Que este también parece que no conozca a Daenerys y su carácter, pero bueno. Y precisamente aquí, cuando Jorah lo secuestra a Tyrion, sucede lo que más podía llegar a temer Varys, que alguien reconociese a Tyrion. Pero bueno, Tyrion ya sabemos cómo es, ve un burdel y se va de cabeza, aunque sea para no hacer nada en este caso. Durante el viaje a Merín, con Tyrion y Jorah, podemos ver, por ejemplo, cómo son atacados por hombres de piedra, y durante la batalla Jorah queda infectado por la Epsoria gris, o como se diga, perdón, que recordemos que es esa enfermedad que tenía la hija de Stannis Baratheon, de que empezaba a convertir la carne en piedra, a hasta que finalmente te convertía totalmente en piedra y te volvías loco. Pero bueno, volvamos a Merín, donde vemos que los ataques hacia los Inmaculados continúan. Incluso en uno de esos ataques consiguen hacer una emboscada a varios Inmaculados, en los que está incluido Gusano Gris y Barristan, donde finalmente acaban matando a Barristan. Acaban de matar a uno, no digamos a uno, sino al consejero más valioso que tenía ahora mismo Daenerys. Se ha quedado sin punto de apoyo ya con toda la situación que ya tiene en contra, como pueden ser los hijos de la arpía. A su pueblo lo empieza a tener en contra por las últimas actuaciones que le hemos visto. Los dragones no los puede dominar y encima le matan a su más valioso consejero. Empieza a estar el asunto desbocado, es un caos, no sabe muy bien qué hacer. Y toma dos decisiones. Por un lado, casarse con Izhar Zol'Lorak, porque pertenece a una de las familias más antiguas de Merín y de esta forma la verán un poco más próxima. Se podrá ser un poco más próxima a su pueblo. Lo curioso aquí no es que hagan una negociación, nos casamos. No, le dice, tú y yo nos casamos. No hay más discusión. Y por otro lado, decide reabrir las arenas de combate, pero solo para personas libres, no para esclavos. Aunque dice esto simplemente por orgullo, porque es totalmente consciente que muchos esclavos irán a las arenas de combate y morirán siendo esclavos. Y estas decisiones que toma parece que poco a poco van surtiendo efecto. Los asesinatos empiezan a descender, la población parece que empieza a mejorar un poco la imagen de Daenerys, pero Daario le aconseja que no se fíe de este cambio que está habiendo en la situación. Le llega a insinuar incluso que reúna a los grandes amos, a los sabios y a los bondadosos amos el día de los grandes juegos y los mate a todos, se quite los problemas. Se están descendiendo los asesinatos y todo está mejorando, todo va mejor. Es que algo están tramando, es la calma antes de la tormenta, como se dice. Pero volviendo con Tyrion y Jorah, con el dúo cómico, como a mí me gusta decirlo, siempre que hay alguien con Tyrion me parece un dúo cómico esto. Tras sobrevivir al ataque de los hombres de piedra, la mala fortuna les persigue y son capturados por esclavistas, que los venden, por suerte, al mismo amo, gracias básicamente a la verborrea de Tyrion, que lo convence de que deben ir juntos y que puede llegar su nuevo amo puede llegar a utilizar a Jorah para los grandes juegos, puesto que es un gran luchador y puede hacerle ganar mucho dinero. Que aquí lo curioso es, este amo acaba de comprar a Tyrion y a Jorah. Si llegase a saber lo que tiene en realidad ahí, si llegase a saber lo que le pueden pagar por Tyrion en Poniente, madre mía, pobre, él sin saberlo, puede llegar a ser rico. Bien, pero para llegar allí, para llegar a los grandes juegos, primero deben pasar por varios torneos menores. En el primero de ellos, de casualidad, Daenerys decide presentarse, ya que le comentan que es un poco tradición que Daenerys, que es la que va a presidir estos juegos, haga acto de presencia en torneos menores, un poco para ver a los luchadores. En cuanto Jorah se entera de esto, se salta las órdenes de su amo y va directamente a la arena de combate a luchar. Justo en el momento en que Daenerys empezaba a estar un poco horrorizada por toda la lucha que estaba viendo en las arenas, aparece Jorah, que va con un casco, no lo reconoce por supuesto, y le empieza a intrigar un poco la forma que tiene de luchar este luchador, y que tiene una forma de luchar un poco más limpia que el resto. Cuando finalmente Jorah gana a todos sus rivales, se presenta entre Daenerys y le presenta sobre todo a su presente, a Tyrion, al regalo que le quiere hacer, Tyrion. Pero Daenerys, como podemos llegar a imaginar, sigue dolida por la traición de Jorah. Y aunque Tyrion de momento se queda con ella, Jorah vuelve a ser expulsado. Pero esta vez, bajo pena de muerte, si vuelve a acercarse a Daenerys o a Merry. Tyrion, para intentar ganarse un poco la confianza y hacerle entender a Daenerys que está allí para ayudarla, le intenta explicar cómo, por ejemplo, Varys, aunque sea el consejero de Susurros, si no me equivoco, que ha estado trabajando para Desembarco del Rey durante todo este tiempo, Varys en realidad siempre ha estado actuando a su favor porque él cree en ella, sinceramente. Y durante todo este tiempo la ha estado protegiendo, incluso si no hubiese sido por él, cuando era niña hubiese muerto si no hubiese sido por la intervención de Varys. Pero por su lado Jorah, que no cede en su empeño, se deja recomprar por su antiguo amo para que lo lleve hasta el gran juego para volver a estar otra vez ante Daenerys. puedes llegar a pensar aquí qué pasa con Yora, qué pesadete empieza a ser. Pero bueno, recordemos que Yora básicamente ya ha perdido todo por Daenerys y además ya está infectado por la historia gris. O sea que ya este personaje, Richard, creo que sabemos que si no es esta temporada la que viene, va a caer. Sí, tiene pinta. Sí, le quedan 2 días, eso está más que claro. Sí, sí. Y ya lo único que le queda básicamente es ir a buscar a Daenerys, intentar comprar su perdón, y lo que quiere es estar con ella, que le perdone. Ya es lo único que le queda. Y precisamente por fin llega el día de los grandes juegos. Daenerys, por desgracia, porque en realidad está horrorizada de tener que presenciar eso, está Diego que los tiene que presentar. Y Jorah vuelve a presentarse otra vez ante Daenerys para pedir su perdón. Arriesga su vida en las arenas y acaba saliendo vencedor básicamente por la experiencia que tiene en la lucha y un poco por suerte. Acaba ganando a todos sus oponentes y acaba ganando justo en el momento que Daenerys va a ser atacada por uno de los hijos de la arpía. Esta es una escena un poco curiosa porque está Jorah en la arena de combate, empezamos a ver una lucha, sale victorioso, coge una lanza y la lanza directamente contra Daenerys, parece en un principio, pero en realidad la está lanzando contra uno de los hijos de la arpía que está intentando atacar a Daenerys. Y aquí vemos cómo se ha organizado toda una gran emboscada, aprovechando los grandes juegos que pueden coger a Daenerys y a su círculo más próximo en un sitio cerrado. Y está siendo una masacre, están matando a todos los espectadores y además les superan en número. Incluso el pequeño círculo que tiene Daenerys de inmaculados, de los soldados que están allí dentro, están rodeados, están superados en número, no pueden hacer nada. Parece que llegue incluso el momento final de Daenerys, va a ser matada por su propio pueblo. Pero no sabemos si por el olor a sangre o porque su madre está en peligro, Drogon hace acto de presencia y comienza a matar a hijos de la arpía. Pero igualmente, aunque Drogon parece que pueda poner un poco la balanza más equilibrada, está siendo malherido porque no puede esquivar las lanzas y empiezan a herirle. Por lo que Daenerys decide acercarse a él y cabalgarlo para huir volando de las arenas de combate. Una escena bastante chula y donde por fin podemos ver algo que muchos esperábamos, que era Daenerys controlando a uno de esos dragones y volando encima de él. Una escena ahí cortita, pero que bueno, que parece que ya se puede hacer. Y tras todo lo ocurrido, la situación en Meereen ya no es complicada, es que es horrible. Ya parece que Meereen se va a pique. Han perdido a su reina, la ciudad es un auténtico caos, pero bueno, para intentar remediar la situación, Daario decide que él mismo y Jorah irán a buscar a Daenerys, que no saben muy bien por dónde puede andar, pero irán a buscarla. Mientras tanto, Tyrion, Gusano Gris y Missandei, que es la chica esta que siempre está con Daenerys, se quedarán en la ciudad para intentar gobernarla y mantenerla un poco en paz. Aunque Tyrion está totalmente... está muy preocupado por el hecho de llegar a gobernar una ciudad que desconoce totalmente, que prácticamente no habla ni su idioma, está horrorizado ante la idea, porque no sabe qué puede hacer. Pero justo en ese momento, Varys hace acto de presencia para ofrecerle su ayuda, y parece que vamos a tener en la quinta temporada este dúo Tyrion-Varys para gobernar Meereen, que la verdad tengo ganas de verlos en acción de nuevo, que prometen mucho. Que es un dúo chulo, mola, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Richard? Sí, dio bastante juego. Cuando, si no recuerdo mal, fue la segunda temporada. Sí. Estuvo bastante bien, la verdad. Entonces, sí. Que repitan... Sí, aparte aquí está mal. Repiten, pero ya un poco como liberados. Porque en la segunda temporada eran como colegis, o sea, apoyaban un poco mutuamente, pero siempre con los secretismos, con yo tengo cierta información que no quiero compartir. Eso de colegis, muy entre comillas, ahora sí, sí. Quizás ya con las máscaras un poco quitada ya el tema de Poniente. Exacto. No sé. Siguen siendo los dos las mismas personas, pero en el fondo han cambiado, o sea, ya veremos. Sí, yo creo que tendrá un poco más de jugo todo esto. Y por su lado, Daenerys, que aquí es donde ya termina su trama, vemos que se encuentra en graves problemas. Drogon la ha llevado hasta el mar Dothraki, y no quiere moverse de allí. Daenerys no tiene prácticamente nada que comer. Drogon la ha llevado allí, que parece su nido, y no sabe qué hacer. Pero aún tiene un problema mayor, y es que Khal Yako la ha encontrado. Y ahí se termina ese arco argumental donde vemos que todo un montón de Dothrakis a caballo la rodean y no sabemos qué puede llegar a pasar. Que, por ejemplo, hay Daenerys, cuando se percata de que va a estar en problemas, se quita el anillo de casada para ver si puede intentar hacer algo. A ver qué pasa aquí en la quinta temporada, en la sexta temporada también. Promete, no sé. Esta trama, la verdad que sí que no sé cómo puede hilarla. No sé cómo lo ves tú, Richard. ¿Que consiga que los Dothraki la sigan o salir viva como pueda? No lo sé. No lo sé. Yo la verdad es que con esta temporada ha decaído mucho mi interés por... tanto por el personaje como por lo que está sucediendo allí. Fue, incluso en los libros pasa lo mismo, aunque varía bastante la trama. Está bastante mejor la serie. Yo creo que es de las dos que cambian más. Pero ya simplemente el hecho de que Daenerys se quede cuando... ¿Sabes? Está un poco como artificiosamente, no sé, como intentar alargar algo que no ve muy bien el porqué del quedarse, ¿no? Pero bueno, no sé. Ahora mismo estoy que incluso con los teasers, ¿no?, y trailers que se han podido ver, ¿no?, ya de la quinta temporada, la que se ve justo a Daenerys con los Dothraki, ya te digo, ahora mismo es quizás la trama que menos me llama la atención y estoy un poco a la expectativa. Es que no me... Lo he dicho, es de la que menos me interesa, pero con diferencia, ¿eh? No sé, yo creo que puede haber una mejoría porque parece mínimamente un poco vuelta a los orígenes, ella intentando superarse, a ver cómo supera la situación y fuera de un reino, que es luego que da un... lo que bajaba un poco el nivel de esta trama de Daenerys durante las dos últimas temporadas, verla tanto en un reino gobernando, pero estando ahí que no va a poniente. Es lo que daba un poco lo que comentaba, básicamente. Pero lo dicho, un poco apático. No lo sé, yo creo que esta temporada, la sexta, mejorará esta trama. A ver, fácil lo tiene para mejorar, ¿eh? No lo tiene, o sea, muy difícil. No, pero bueno, yo lo veo un poco a vuelta a los orígenes del personaje, a ver cómo lo hacen. Y bueno, hasta aquí, si no quieres añadir nada más, pues ya cerramos este bloque también, ya el último de este especial de Juego de Tronos, y ya pasamos ya a despedirnos, digo yo. Y hasta aquí todo lo que tenemos que comentar sobre la quinta temporada de Juego de Tronos. Lema, ¿cómo estás? ¿Con la garganta seca? Exhausto. Nos ha durado menos que otros años, pero yo creo que le estamos pillando el truco para que quede más condensado todo. Yo creo que nos está quedando mejor. Sí, año tras año. A este paso tendremos que hacer una reedición de la primera temporada cuando lo hicimos, que no han ido cambiando las cosas, madre mía. Pero, ¿para qué hablo? No, déjalo como está. Que es mucho trabajo, por favor. Sí. Bueno, seguramente cuando termine el Juego de Tronos haremos una evaluación general de toda la serie. También. Y ahí no puedes faltar tú con tus transcripciones. Será un momento épico. Hostia, las mejores transcripciones de Juego de Tronos. Uf, eso puede ser mucho, ¿eh? Sí, puede ser muy complicado. Y antes de irnos, comentaros que ha sido esto una verdadera odisea grabarlo. Sí. Vamos. Vosotros os habrá pasado unas cuantas horas, llevamos casi un mes intentando grabarlo. O sea, todo lo malo que nos podía pasar, nos ha fallado el programa. Todo. Lema ha roto dos micros. Esto es... inaudito. Lo dicho, estábamos por mandar a tomar por saco el especial, pero bueno, lo hemos terminado, lo hemos acabado y esperemos que os guste. Sí, por favor, después del sacrificio. Es que sí, realmente nos ha pasado, de todo. Micros rotos. Problemas de que no podíamos grabar. Pobre Richard, que ha estado ahí enfermo con alergias, que tampoco podía. Ya tenemos problemas para quedar en sí para grabar, pero es que yo creo que nunca hemos tenido tantos problemas, ¿eh? Nunca en la vida, nunca. La vida. Y esperemos que si hemos sufrido tanto, al final guste el programa, ¿no? Que sería lo mejor. Sí, a ver. Y lo dicho, nos veremos en un próximo programa de Mala Compañía. Eso sí, antes... No, eso sí, diré después, el año que viene. Es que ya llevamos tantas horas que no sé lo que diré. El año que viene pues ya repasaremos la sexta temporada, que estamos, solo podemos decir, no estamos todos expectantes a ver que llegue. Tanto los que leen los libros como los que no, empezamos todos, es un tabula rasa, empezamos todos al mismo nivel. No tenemos nadie ni idea de lo que va a suceder. Y estaremos esperando todos los lunes, ¿no? Cuando suban los capítulos o si lo ves por Digital Plus. Por Movistar, perdón, Movistar Plus, Digital Plus, ya se lo cargaron. Pues eso, estaremos todos expectantes ahí el lunes para intentar ver lo que sucede en Juego de Tronos, que yo creo que es la serie o el evento seriéfilo más importante hasta que termine, ¿no? Sí, la verdad que ha cogido mucha trascendencia y prácticamente todo el mundo, aunque no vea la serie, ha escuchado siempre alguna cosita de Juego de Tronos. Y yo creo que el spoiler de la primera temporada de Ned Stark ya no es ni spoiler. Porque sin querer, aunque nadie haya visto la serie, ya lo sabe. Sí, bueno, la boda roja y demás. Sí. Todo esto ya sí que más o menos se sabe por el... ¿Por qué es eso? Porque Juego de Tronos se ha convertido ya en algo más que una serie, en algo cultural, ¿no? Sí. Dijésemos. Es como un poco como Breaking Bad también, que entró dentro de lo que es la cultura pop. Y con muchas ganas de ver esta sexta temporada. Nos veremos el año que viene con el especial. Sí. Y bueno, Lema, despídete, que ya es hora de irnos, hombre. Venga, va, por fin. ¿Y dónde está Catman, por favor? Bueno. Eso, Catman ha hecho actos de presencia. Catman, un saludo desde aquí, guapetón. Exacto. Bueno, y nada, espero que os haya gustado y nada, hasta el especial del año que viene, hasta el siguiente programa, sobre todo. Sí, que no vamos a decir nada, pero debería ser otro especial, pero cruzamos las manos, porque también hemos tenido unos problemas brutales, ¿eh? ¿Las manos o los dedos? Yo ya cruzo, manos, dedos, pies, todo, ya. Lo que sea. Lo el que cuello, sea. Si puedes. Sí, porque las cosas se están poniendo peligrosas. Sí, sí. Pero bueno, intentaremos traeroslo ahí con la periodicidad del mes, más o menos, a ver cómo podemos mantenerlo, pero está siendo la cosa complicada. Y, Lema, ¿ya te has despedido o te he interrumpido en medio? No, ya estoy. Tú, ¿sí? Vale. Tu turno, Richard. Y os saluda Richard, se despide. Aquí, servidor. Y lo dicho, nos veremos en un próximo programa de Mala Compañía. Disfrutad mucho de Juego de Tronos y nos vemos otro día. Hasta la vista. Adiós.